www.radioonline.com.mx. Transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Hola a todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Sean bienvenidos a este programa llamado Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Ya estamos de regreso de un largo, largo, casi interminable exilio en la antesala del infierno. ¿De qué te ríes, Lorna? Ay, yo hubiera estado feliz. ¿Tú hubieras, nena, no, claro. no tienes concepto el sufrimiento total que es pasar Navidad y Año Nuevo con mi familia? Navidad en Cancún. Navidad más o menos la pude salvar. Okay. Me encantó que nadie me regaló ni un nada. O sea, yo creo que me he portado bien me porté bien el año pasado. No me regaló nada. Lorna, nada. ¿Santa Claus? No, ni el Santa Claus, ni los Reyes Magos, mira, ni el Krampus, ni el Conejo de Pascua. Nadie me regaló nada. Cero. Dolor pues total. A mí sí, me llevaron un libro de colección de Doctor Who. Entonces... Deja de presumirme. Deja de presumirme que tienes gente que te quiere. Claro. Yupi. Yo, como siempre, he sabido morir solo y sin amor. Y déjame decirte, me imagino que todos ustedes tuvieron un año nuevo rodeado de su familia. Sí. Divertido. Tuvieron alguien a quien besar cuando fueron, ¿cómo se llama? Ya a las 12 de la noche. Comieron sus uvas, etcétera, etcétera. Yo, para empezar, no puedo comer uvas porque es demasiado azúcar. Pero no hablemos de eso. Pregúntenme, por favor, ¿cómo pasé mi año nuevo, el 31? Solo sin amor. ¡Le atinaste! ¡Le atinaste a la perfección! Estaba literalmente solo en casa de mi hermana porque se habían ido de vacaciones. Mi hermana se vino con su esposo y mi batisobrina aquí al DF para pasar el año nuevo en Cuernavaca con la familia de su esposo. Mi mamá estaba muy cansada de la vida y no quería hacer absolutamente nada y se quedó dormida en su casa. Todos mis otros tíos y primos estaban en sus propias fiestas. Y me quedé totalmente solo viendo Netflix. No. Y al otro día me desperté con fiebre. Gracias. Ese fue mi principio de año, déjenme decirles. Y por eso no me gusta ir a la antesala del infierno. Y por eso estoy aquí de regreso, donde debo de estar, en México DF. Y sin duda en las instalaciones de turadioonline.com.mx, donde tenemos buen audio. Exacto. Mínimo mucho mejor que yo puedo lograr en mi computadora o en mi iPod. Lorna, ¿nos puedes decir cuál es tu nombre y saludar a la gente de Comic Manía, por favor? Hola, yo soy Lorna, soy fan de Doctor Who. Dios mío. El especial de Navidad fue un asco. Bueno, es que Peter Capaldi de plano está arruinando esa franquicia. No, es que, ¿sabes qué fue el escritor? Se robó la película de Inception y la puso en Doctor Who. Bueno, es que si te vas a robar, como dijo alguna vez Woody Allen, si vas a robar y vas a plagiar, plagia de lo mejor. Pues sí, y mejor que Inception o El Origen no puede haber. ¿Estamos de acuerdo, mi querido batiluchador? O mini batiluchador, como te gusta ser conocido. Aquí el mini batiluchador, en el mejor programa de cómics. Recuerda, no somos el mejor. Posiblemente sigamos trayendo el sexy de regreso. Todo depende si logro bajar los kilos que subí de agua. Porque desafortunadamente cuando voy a la antesala del infierno, retengo líquidos. Oye, pero yo te veía muy flaco. Sí, me siento súper cerdo porque estoy reteniendo líquidos, pero ahorita ya pasó una semana, creo que los estoy bajando. Entonces posiblemente continuemos teniendo el sexy de regreso en este programa, pero lo que sí somos y nunca dejaremos de ser es sin duda la más perrona. Pero bueno, ¿qué fue eso, Lorna? Fue un chihuahua. Sí, pues no podría. Necesitamos ser un Doberman, Lorna, por favor. No sale, o mínimo no un pitbull. Pero no hablemos de eso, hablemos de cómics. Y también tenemos que hablar y terminar de presentar a nuestros invitados. Señor, preséntese, por favor, y diga cuál es su nombre, qué hace aquí y si está contento de estar aquí. Hola, yo soy José Luis. Sí, estoy bastante contento de estar aquí en esta nueva temporada de Comic Manía para divertirnos un rato. Pero lo más triste es que igual que la segunda temporada de Los Agentes de S.H.I.E.L.D., vamos a ser igual de mala. Vamos a empezar fuertes y vamos a empezar cayendo hasta que no seamos absolutamente nada. Y perdamos todo el rating como lo perdimos total y completamente durante Navidad y Año Nuevo. No tienes idea lo mal que nos fue. Estuve haciendo el chequeo y la revisión en iTunes y ya somos como el programa. Estamos en la lista en el número 10 ahorita. O sea, bajamos del número 1 en su momento como el número 10. Somos un cero a la izquierda. Y hablando de ceros a la izquierda, Bernardo Soto, preséntese por favor. Nada de lo que digas me afecta porque yo estoy muy contento de regresar y haber sobrevivido a la maldición. Ah, claro que sí, es cierto, ¿verdad? Yo siempre pensé que nunca ibas a durar tanto. Porque tu primer instinto siempre es traicionarme. No. Siempre. Siempre que hay terceras personas acá, lo primero, tu primer instinto es clavar la daga directamente en mi espalda. Yo sí estoy muy contento de regresar. Y sabes que estás contento de participar conmigo en la próxima plática en Fantástico, que va a ser este 24. Creo que va a ser desde las 12, van a ser las festividades. Van a estar los chicos de la Orden 66, si estoy en lo correcto. Se pueden tomar fotos con ellos. Todos van a ir con, ¿cómo le gustan decir? ¿Cosplay, disfraz o uniforme? Caracterización, gracias. Ya es más profesional. Sí, claro. No, bueno, y además es importante que estén el sábado en Fantástico porque así le van a poder contar a sus nietos. Yo estuve ahí cuando la burbuja de los cómics se reventó. O sea, por quinta vez. Más de 80 portadas variantes del número 1 de Star Wars. ¿Tienen que estar ahí? Más de 80. Yo me quedé como en que eran 40. No, más. ¿Ya duplicaron? Sí. ¡Qué locura! Más de 1,000,000 ya de copias vendidas con los retailers. Salió este miércoles, o sea, sale hoy. Uh-huh. El cómic sale hoy, pero las festividades en todo el mundo son este sábado. Me imagino que todas las tiendas como Midtown Comics, que también tiene su propia portada, al igual que Fantástico, que tiene su portada especial, variante especial, solo posible de conseguir en Fantástico, sí, van a sacar su... Va a ser, ¿cómo le dicen? El launch party. El launch party. O sea, el sábado tienen que estar porque ahí se va a romper la burbuja. Ahí se va a romper la burbuja. Más de 80 portadas. Es una locura eso. Yo recuerdo... Regresamos cuando, a los bonitos 90. Yo me acuerdo cuando la gente se burló de Jim Lee cuando sacaron Gen 13... Sus 13. Con 13 portadas. Así, ridículo. 13 portadas. O sea, toda la gente decía, es ilógico, es de locura. Eso no puede suceder. Y ahorita... 80 portadas. Uh-huh. ¿Sabes lo que me gustaría hacer? Obviamente, como todos ustedes saben, además de que viene el launch party el día 24, me gustaría también convocar a todos los Joey Lantern Corps porque va a haber una transmisión en vivo de 4 a 6. Desafortunadamente, Bernardo Soto me va a estar acompañando. Espero que ustedes estén conmigo, sí, claro, desde temprano, porque yo sé que tienes que ir a hacer, porque ustedes no saben, pero Bernardo tiene que ir a hacer amigos con todas las otras tiendas. Nada más a otra. Relaciones públicas. Saludar a todos mis enemigos, hablarles mal de mí, ¿no? Detrás de mis espaldas, y después viene conmigo. Espero que estés conmigo desde las 4 para empezar la transmisión. Vamos a convocar también a Rey David, que también es otro Warsi que me cae súper, súper, súper bien. Dime. Pero no es el 24, es... Es este, es el 17. Es el 17. El 24 es otro evento. Gracias por estar aquí. De hecho, también, pero también de Star Wars. No, es Spider-Man. El 24 es el Spider-Verse. En Fantástico Matriz, Félix Cuevas 835. ¿Cuándo es la presentación de? Es el 16. No, el de Panini. No, Panini es el 31. Es el 31, la de el 31. Panini. En Panini van a ir todos los traductores, uh-huh, para hablar de Star Wars. ¿Todavía amigos tuyos todos? Creo que sí. Hasta ahorita. Déjame revisar la lista, pero creo que sí. Recuerda que esa lista va día a día. Sí, claro, uno nunca sabe. Es como la cotización peso dólar. Sí, así es. O sea, todo lo puede cambiar. Y obviamente, José Luis, estás invitado a participar conmigo el día de la transmisión, al igual que aquí a mi buen amigo, el mini batiluchador. El único que nunca me ha traicionado. ¿Qué? ¡Pesa Luche! ¡Claro que no! Imagínate en tu esquina que tuvieras un traidor. Solo eso faltaría. Pero bueno, muchas gracias, muchachos, por estar con nosotros el día de hoy. Pregunta, hace tanto que no vengo, ¿todavía hablamos de cómics o de otras cosas? Todavía hablamos de cómics. Y de hecho, me gustaría decirle gracias a todos ustedes que escucharon los terribles podcasts que hice desde la antesala del infierno. Y me gustaría también darle las gracias específicamente a las dos personas que me ayudaron a hacer estos podcasts. Primero, obviamente, a mi buen amigo Rodrigo Díaz Paz, mejor conocido como el Abandonador, que me acompañó por Skype el primer día, después hice otra grabación con él. Y también a mi buen amigo Enrique Gémez, que él vive en Cincinnati, para las personas que no sepan, y también para las personas que no sepan, Cincinnati es el hogar del Salón de la Justicia. El edificio que utilizaron como ejemplo o como prueba, como que plagiaron el diseño, está en Cincinnati. El Salón de la Justicia existe. ¿De verdad? Sí, ¿qué es? De verdad. O sea, se me olvida que algo de justicia, es un salón de justicia. Sí, será como la Suprema Corte de Justicia. Algo, de algo así. Oh, algo así. Sí, sí, sí, sí, deberíamos de poner una estatua ahí, ¿no? Esa no la sabía, ¿eh? Pues sí, sí, para sí, la gente que va a Cincinnati, si sí, tomes esa foto. Pues, sí, sí. Entonces, Rinke Games vive ahí con toda su familia y resulta que sus suegros tienen una casa en en Cancún y él fue de vacaciones. Y no uno, dos días abandonó a su familia en plenas vacaciones para estar conmigo. El primero nomás fue para hablar y por 5 horas hablamos de todo lo que no habíamos hablado en años. Y después regresó para que hiciéramos un programa de 2 horas y media. Lo hicimos obviamente en una cafetería. No tomamos café, como ustedes saben. Yo le digo siempre no a la cafeína. Pero resulta que hicimos eso y me encantó que él abandonara a su esposa y a su hija para poder hablar de cómics. Eso, sí, eso habla al año. Eso habla del nivel de nuestra obsesión y nuestra enfermedad. Muchísimas gracias a mi querido Enrique y también a Rodrigo Díaz Paz, mejor conocido como El Abandonador, que ahorita no nos puede acompañar porque está en Minnesota, pero eventualmente regresará a ser parte de este programa. Y me gustaría darle las gracias como siempre a todas las personas que son parte de este programa, aunque no estén en este programa, como nuestro buen amigo Lioco, que es parte de la Covacha Mutonet, que hasta donde yo entendí ya no existe. Ya no hay, ¿verdad? Covacha. Ya no hay Covacha, pero bueno, Lioco sí existe, es una persona real. Entonces le vamos a dar las gracias a él por siempre estar con nosotros. También a nuestros amigos de Comicorp, comicorp.blogspot.com, por siempre también estar con nosotros. A la bellísima Píldora Atómica y a Joe Pike de la Sociedad de Comiqueros Muertos. Me imagino que está muy contenta Píldora Atómica porque dice que detesta los podcasts y se rehúsa a escucharlos. Entonces creo que está un poquito más contenta. También me gustaría dar las gracias a nuestros amigos Israel, que hizo una, como siempre, todas las semanas hace un bellísimo flyer. Este fue con... yo se lo pedí, así como alguna vez tú le pediste a nuestro buen amigo Israel que hiciera unos flyers de Star Wars. Esta vez le dije, por favor, este programa, primero del año en vivo, va dedicado al amor de mi vida, su nombre es Lady Loki. Entonces, por favor, quiero que el flyer tenga una imagen de Lady Loki, para que sea directamente de mi corazón para ella. Todos los programas en general siempre están dedicados a ella, pero este en particular, por ser el primero. Entonces, hizo este bonito flyer. Muchísimas gracias, mi querido Israel. También a Monse Gabriela, que siempre anuncia que el programa va a empezar, y a Teodoro Guerrero, que también ya se anotó y también constantemente está anunciando que el programa va a empezar. Muchísimas, muchísimas gracias. También, como siempre, gracias a nuestros amigos de Fantástico, que siempre me abren sus puertas. Esta vez fueron ya 3 eventos en los que yo participé. El primero fue la firma de autógrafos del calendario de Fantástico, que hasta donde yo sé ya no hay calendarios, ¿verdad? Que yo sepa, no. Pues, creo que no terminaron, a partir de enero ya no lo estaban. Pues ya sí, no había. Ya, qué raro, ¿no? Porque muchas personas aparentemente estaban quejando de mi inclusión dentro de este calendario. De que no eras lo suficientemente profesional, que no eras, como cosplayer. Sí, pero a mí lo que me encanta es que en vez de decírmelo a mí en mi muro o en mi inbox de Facebook, lo ponían en su estado de Facebook, así como, ¡lo odio! ¡Es una muy mala persona! Y digo, señores, o sea, no sean cobardes. Yo he de confesar que el calendario, sí, pensé que era una mala idea cuando creí que lo estaban vendiendo. Claro. Ya cuando dije, ah, lo están regalando. Es un obsequio con tu compra. Mira, en la mejor tradición de los mercados y carnicerías locales, sí me estaba llamando un buen la atención. A mí lo que me encantó, que me dijo uno de los mejores comentarios, fue de Píldora Atómica, que ella no cobardemente, al contrario, me lo dijo directo a la cara. Me dijo, Joey, ya vi la imagen de tu calendario. Nomás me gustaría decirte que me encantaría tener un taller mecánico para poder colgarlo, porque solo ahí puede estar tu foto. Entonces, ese tipo de comentarios uno los agradece cuando vienen de ese tipo de personas. Muchísimas gracias a todos ustedes que están disfrutando de mi calendario. Yo sé que mi buen amigo Armando, no, y además, creo mejor que conocido como Clarky de Destripando, me dijo, acabo de ir por mis cómics y mira lo que me dan. Si hay algo no quiero ver, es a tu cuerpo desnudo. Gracias, mi buen amigo Clarky. Creo que tú lo disfrutas más porque el calendario molesta a varios, ¿verdad? Sí, claro, me encanta. Y mi buen amigo Julio Pulido también me dijo, ¿sabes qué, Joey? En serio, me quiero sacar los ojos con una cuchara. ¿En qué mes estás? Estoy en mes de junio. Junio. Soy Mr. Junio. Mr. Junio. Soy Mr. Junio. Y ¿sabes qué? Tristemente, tú lo viste, José Luis, porque todos mis amigos, entre comillas, porque nadie fue a la firma de autógrafos, excepto tú y mi buen amigo Itachi Kamui, fueron los únicos dos. Ah, bueno, y Spike Valentine. Fueron mis verdaderos amigos que me acompañaron ahí. No llegamos, perdón. Cállate. Tú, pero bien que vas cuando hay otros eventos. No es cierto. Calla ya. Entonces resulta que ustedes tres fueron y me regalaron a mí 5 calendarios. Desafortunadamente, ya solo me queda uno para regalar el día de hoy. Entonces, antes de que nos vayamos a nuestro primer corte musical, les diré cómo se pueden ganar el único calendario que me queda. Que recreen tu imagen. No, va a ser algo mucho más fácil. Va a ser tal vez una pregunta. Nomás tienen que mandar su respuesta a comicmanía.mx@gmail.com y párale de contar. Tú porque por haber ido, tú no tenías tu calendario. No, y yo te lo di y pudiste conseguir algunas de las firmas. Entonces, bueno, ¿qué más tenemos que decir? Bueno, como ya sabemos, el día 17 es nuestro evento de, ¿cómo se llama? De Star Wars, el lanzamiento de la portada. Gran año para todos los fanáticos de Star Wars. Exacto, y próximamente el día 24, bueno, el 16, este viernes 16, es un evento con mi buen amigo Spike Valentine. Va a estar firmando los ejemplares de Spider-Verse número 2, porque él escribe una historia dentro del Spider-Verse, que me contó algo muy lindo, no sé si lo debo de contar, pero se los voy a contar. No, cuéntes, cuéntalo ese día. No, pero yo no voy a estar ese día, voy a estar hasta el 24. Entonces ya, spoilealo. Me encantó que me dijo, ¿sabes lo que más me dolió de trabajar para Marvel? Le digo, ¿qué? El editor se siente mal si no hace su trabajo. Entonces tenía que editar mi trabajo. Pero lo más bonito fue que editó el español. un americano editó textos en español escritos por un mexicano. Adoro eso. Me encantó su historia. Lo puso en el traductor de Google. No, mira, está mal según el traductor de Google. Entonces, bueno, esa y muchas historias más las podrá compartir nuestro buen amigo Spike Valentine el 16. Y de nuevo, felicidades, Spike. Claro que sí. Y también el día 24 van a poder felicitarlo aún más porque vamos a hacer este evento en Fantástico. Va a ir él, va a ir una chiquísima Fernanda. La colorista. Creo. Que es la colorista. Y hablé con ella. Me va a mandar ejemplos de su trabajo para que podamos ver los ejemplos de su trabajo. Hablé con Spike. Vamos a ver algunas cosas acerca del guionismo. También vamos a hablar largo y tendido de uno de los mejores ejemplos de cómo hacer una buena saga. Que es el Spider-Verse. En serio, Dan Slott y todos los demás escritores están haciendo un trabajo genial. Verdaderamente genial. Jamás había visto algo tan hermoso como el Spider-Verse. He leído todos y cada uno de los números y cada vez me gustan más. Si quieren, si alguien hace alguna pregunta, hablaremos más detalladamente acerca de todo lo que me está gustando del Spider-Verse en este momento. Y también, no solo va a ir Spike, va a ir esta chica llamada Fernanda, voy a estar yo, su servidor. También tendremos la presencia de Your Friendly Neighborhood Spider-Man. El hombre ahí nos va a estar acompañando y aparentemente también irá Spider-Woman Gwen Stacy. Entonces déjenme decirlo, va a ser un excelente momento para ir a Fantástico. Los esperamos de 4 a 6 el día 24. Y ya con eso, Lorda, te hago la pregunta. ¿Tenemos preguntas? Sí, tenemos preguntas, solo que ustedes disculparán. Parece que voy a tener que salir y los voy a tener que dejar aquí con el chat. No pasa nada. A ver, ¿quién le gustaría checar el Soho Chat Mini Batiluchador? Sí, José Luis. Sí, que yo voy y vengo de una misión secreta. ¿Vas a ir a hacer café, Lorda, por favor? No, tengo un casting que me dijeron que tengo que ir en este instante. Pero ¿quién va a poner la música y todo eso? Ah, claro, sí es cierto. Entonces yo tengo que pasarme de ese lado, ¿no? Yo creo que te vas a tener que pasar para acá. Ok, damas y caballeros, me voy. Me alejo de mi... A ver, distraigan a la gente en lo que yo camino hacia allá. Es la magia de la radio en vivo. Esto no pasa en otros programas. Se edita. Aquí los errores salen al aire. Déjame nada más mutear el que tú tenías. O no sé si quiere pasar risas. Ajá, ándale, que se recorra. Aguas, esa silla, según yo. Si te sientes ahí, no regresas, ¿eh? Ok. Que no te pongas los audífonos porque vas a escuchar. Regreso. ¿Qué les trajeron de Reyes? Nada. ¿Nada? La derrota de los Broncos. Ah, estás igual que yo, entonces los Steelers ya se fueron. Entonces ya estoy. Los únicos que no quería que ganaran siguen jugando. Entonces, ahorita regreso. Deporte manía. Ya tenemos nuevo programa si algún día pasa algo. Yo sé que les encanta meter el desastre. Pero no, afortunadamente solo me tardé 10 minutos. Solo 10 minutos en hacer toda la presentación. Que teníamos que hacerla, se tenía que hacer. Pero ya la dijimos. Dijimos todo lo que tenemos que decir. Ahora lo que tenemos que hacer es hablar de cómics, ¿cierto? Así cierto. Es. A ver, antes de empezar, me gustaría preguntarles. Todos vieron el final de temporada de Arrow, el final de temporada de Flash, el final de temporada de Agents of S.H.I.E.L.D., ¿cierto? No, sí y no. No, sigo esperando. El final de temporada, no el inicio. Sí, pero no. Sigo esperando que se junten todos para verlos de corrido. ¿Estás loco? ¿En serio? ¿Nadie lo ha visto? No, ¿cuál? Sigo ese plan. ¿Esperas los 24 episodios o los 22 episodios, Omar? Me choca quedarme picado, así que... ¿Sabes qué? Pero es que, ¿qué es peor? ¿Quedarte picado o que te spoileen todo en Comic Manía todos los miércoles a las 5:30? Porque yo te lo voy a spoilear todo ahorita. Soy muy relajado. No, de verdad, intenté verlos. ¿Cuáles? Conforme salieron así la nueva temporada de Flash. Sí. Que dije, a ver, esta la vamos a ver. Ya es un Flash que me gusta. Sí. lo ponen el mismo día que hay partidos de fútbol americano. Entonces, Warner me trolea. Decisión, o sea, ¿eres geek o qué? Que, pero hay tan poquitos partidos de NFL. Por favor, me das asco. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Cuando estaba en la antesala del infierno, por unos días me fui a Mérida para visitar a unos primos, a mi primo Gabriel y mi primo Roberto. Y desafortunadamente tenía dinero, mi primo Gabriel, en el partido de los Broncos contra los Colts. Contra los... ¿Los Colts? No, ¿antes? Está hablando de la liga que hay allá, ¿no? No, estoy hablando de este... ¿NFL? NFL, eran los Broncos con unos, con bengalas. Los bengalís. El domingo o lunes por la noche. No, entonces no eran los Broncos, eran los Colts. No, porque un domingo por la noche fue Broncos contra Cincinnati, que ganó Cincinnati. Bueno, exacto. Y él tenía dinero en los Broncos. Y nomás verlo sufrir fue la cosa más dolorosa para mí, porque digo, pobre hombre, está sufriendo por eso cuando podríamos estar hablando, no sé, cosas importantes. Como qué onda con la muerte que sucedió en una de las episodios. Dilo. ¿De cuál, final de temporada? ¿De cuál serie? De las tres series hubo muertes. ¿Las tres? No, pero quiero poner nervioso. Pregunta, ¿Constantine sigue? ¿Perdón? Sí. ¿Constantine sigue o si sí lo van a cancelar? ¿Qué van a cancelar? Constantine no, Constantine sigue. De hecho, sabes que aunque no lo creas, creo que esa va a ser nuestra plática en febrero. Más les vale que continúe. Constantine sigue, creo que ya está subiendo un poquito. Yo no he visto los últimos cuatro capítulos porque los primeros dos no me impactaron. Okay. Pero vi el final de temporada de Flash, se me hizo genial. También el de Arrow y sin duda... Es una gran decepción que continúe existiendo Agents of S.H.I.E.L.D. No he visto Agent Carter, ¿tú ya lo viste? Ya vi el primer capítulo. ¿Qué te pareció? Bastante buena. ¿Sí? Sí, me encantó. O sea, de por sí ese tipo, ahora sí que películas o series que suceden en ese periodo de tiempo, de ese estilo. ¿De la posguerra? Uh-huh, me gustan. Okay. Pero aquí sí, sí le veo hacia dónde avanza, se ve un poco más de historia. O sea, que sí le están echando ganas. Ok. O sea, siento que están esperando a que Agents of S.H.I.E.L.D. dé lo que tenga que dar. Pues mira, yo después de lo que sucedió al final de temporada, que no quiero revelarlo aquí para que no se desmaye el mini batimotor, creo que tienen posibilidades de atarse a lo que viene en Avengers y lo que viene con ¿cuál otra? Y con Daredevil. No, Ant-Man. Capitán América es lo que viene, ¿no? Este año es Avengers. Avengers 2, Capitán América. Ant-Man. Este año. Este año, uh-huh. Bueno. Hay posibilidades de que se puedan atar. Y más que nada que se puedan atar con otras películas como la de Inhumans. Yo creo que podría dar más. Y te voy a decir por qué podría dar más. Porque hablando de cómics, leí el número de Agents of S.H.I.E.L.D. escrito por Mark Waid. El número que ya salió. Qué bien hecho está. Es divertido, es entretenido, utilizan bien a los personajes. Todo el potencial que tienen los personajes de Fitzsimmons, el personaje de May, el personaje de Coulson, todo ese potencial nunca explorado en esa estúpida serie, explorado curiosamente en las películas. En las primeras películas, Coulson era un personaje llamativo e interesante, al igual que en los one shots. Trabajaba muy bien, trabajaron muy bien el personaje de Coulson. Curiosamente nunca le sacaron jugo en la serie, pero en ese cómic es buenísimo. Hay una escena que me encantó, es puro Mark Waid, o sea, es fantástico Mark Waid. Capturan Hydra captura a Coulson y lo están interrogando y lo están golpeando y lo están torturando, y él, para no caer en las garras de Hydra, tenía que hacer algo para mantener su sanidad y no quedar loco en este cuartito todo encerrado sin luz y todo eso. ¿Y sabes lo que hizo para mantener su sanidad? ¿Qué? Hizo la lista de todos y cada uno de los miembros de los X-Men en orden de cómo fueron siendo miembros de los X-Men. Entonces es buenísimo, porque hay una escena donde lo están rescatando y él está diciendo: Gambit, Cecilia Reyes, Maggot, no, Marrow, Maggot, entonces cosas te dirigió. ¡Wow! ¿Dónde está esa escena en la serie? ¿No? Y Fitz y Simmons, ambos están utilizando el uniforme de S.H.I.E.L.D. Dije, es que así es como haces una serie. Buenísimo, buenísimo. Es que Mark Waid entiende cómo contar bien una historia. Excelente. Y hablando de Mark Waid, Daredevil, genial. Y ya lo había dicho antes, lo vuelvo a repetir porque ya leí los primeros tres números. Superior Iron Man, recomendado por El Abandonador. Qué buen cómic. Qué magnífico y excelente, excelentísimo cómic. Me encanta el traje, me encanta la caracterización, me encanta el arte. Y lo que más me encanta es que hay un enfrentamiento en los primeros números entre Daredevil contra Iron Man. ¿Estamos de acuerdo que es imposible que Daredevil le gane? Sí. Pero me encanta cómo Daredevil carece de miedo y carece de... ¿cómo se llama esto? A sentirse opacado por Tony Stark. Me encantaron esos tres números que acabo de leer, me fascinaron. A ver, ¿verdad? ¿No querías decir algo? De Agentes de S.H.I.E.L.D. lo que dijiste, ¿no? Sí. Que creo que Marvel nada más lo está tomando como un enlace. O sea, realmente no le está dando... No le está poniendo los kilos que le pone a las películas. Ajá. Porque nada más lo ve como un enlace. O sea, es simplemente para tener cada semana una nota de Marvel. Sí. Y bueno, de Daredevil ya viene también en Netflix. Hoy 10 de abril, la serie completa. Sí. No sé si eso me encante o no. No sé si les pasa a ustedes. Yo tuve la oportunidad de ver varias series producidas por Netflix. Una de ellas obviamente es Orange is the New Black. Primera temporada muy buena, segunda temporada 2-3. Y la cuarta temporada de Arrested Development, que a mí me gustó, pero no es fácil. O sea, no es para cualquiera. Arrested Development en general y la cuarta temporada en particular. Y me encantó que entras a Netflix y desde el primer día están todos los 14, 15, 24 episodios ahí. El problema es que te haces un maratón de 2-3 días y ya las viste todas. ¿Qué haces el resto del año? ¿No? Eso es lo que a mí me acongoja. Porque sabes que yo, o sea, voy a apagar mi teléfono, apagar el internet. Bueno, no el internet, necesariamente, pero todas las otras cosas que utilicen el internet. Y por 3 días lo que voy a hacer es ver Daredevil. Porque, déjenme decirles, jamás había visto un teaser que con tan poco me entusiasme tanto. Porque no hay nada. Esto sí, es la ciudad en oscuro y aparece la doble D. Y ya estoy, ya me compraron, ya estoy ahí. Y qué difícil, ¿no? El arriesgue de... Tú liberas todos los capítulos y no hay chance de ver... Ese personaje no cuadró en el tercer capítulo, lo cambiamos, lo matamos. No hay ese chance de corregir el rumbo, sino ahí están, es lo que salió. Si les gusta, qué bueno, y si no, ya se hundió. Sí, de hecho... ¿Qué fe se tiene en ese sentido el estudio? Sí. ¿De van todas? Sí, y no solo eso. Eso es muy curioso porque tú mencionaste ahorita que pueden haber algunos cambios para que las cosas funcionen mejor y fluyan mejor. ¿Qué pasó con Constantine? Teníamos a un personaje principal que iba a ser la acompañante o la compañera, como lo quieran ver, de Constantine a través de todas sus aventuras. Y lo que termina sucediendo es que eso lo eliminan inmediatamente cuando ven que de plano la actriz no está funcionando, no está fluyendo, y contratan a otra actriz y cambian todo, ¿no? No lo pueden hacer. Y de hecho, por eso creo que Orange is the New Black funcionó muy bien la primera temporada, y la segunda temporada, cuando empezó a caer, no había manera de subirla otra vez porque ya estaban filmados todos los episodios. No, nada más ahí en Constantine la actriz que entró es mexicana. Ah, ¿sí? O sea, el nuevo personaje, sino que ya está más adaptado al cómic. Uh-huh. Es mexicana, ¿no? Sí, pero tristemente no hace que nada funcione. O sea, de vez en cuando tú metes a un personaje y algo pasa, algún cierto tipo de química, y entra ese nuevo personaje y todo fluye. Recuerdo hablando de Whedon, cuando hacía cosas buenas, como Ángel. Recuerdo que la primera temporada de Ángel eran tres personajes principales: Ángel, obviamente, Cordelia y el chico que era un demonio. Sí. Que tenía los sentimientos de cosas que estaban, o como esas predicciones o presentimientos de que algo malo iba a suceder. Y en el momento que él tenía esos presentimientos, ya iba Ángel a detenerlo. Ese personaje nomás simple y sencillamente nunca funcionó. El actor carecía de la carisma necesaria, nomás no fluía, no pasaba nada. Viene la segunda temporada, el personaje lo matan, todos esos poderes se los dan a Cordelia, y por alguna razón que la chica, que no tiene ni una sola pista de lo que está sucediendo en su vida en ese momento, tenga presentimientos del futuro y además le duelan y sea como que está ayudando a gente, pero a través de un gran dolor, empezó a funcionar. Y empezaron a presentar personajes, y cada vez funcionaba mejor. Y de hecho presentaron un personaje llamado Lorne Greene, que era un demonio verde, y su poder era que él podía ver cómo te sentías, y podía ver tu futuro, y podía ver varias cosas de ti. Casi casi se vuelve como el psiquiatra del grupo, pero para poder detectar todos estos tenías que pararte a cantar. Entonces, era muy bonito porque tenían que todos cantar. Entonces, en algún momento se tiene que parar Ángel, que todo el tiempo está, en inglés dice brooding, así que todo el tiempo está como que muy intenso, está muy interno, está muy oscuro el personaje y siempre está deprimido. Se tiene que parar a cantar para que puedan descifrar qué rollo con él. Y nomás te puedo decir que me encantó. Me encantó ese tipo de personajes. Empezaron a meter el chico este. Regresaba el personaje de Spike, ¿no? Spike regresa mucho tiempo después, pero también meten un personaje que es un chico que es el líder de un grupo de pandilleros que se dedican a matar, que son puros seres humanos y se dedican a matar vampiros. Y es Gunn. De hecho, él ahorita es el nuevo... Ay, ¿cómo se llama esto? Deathlok. En la serie de Agents of S.H.I.E.L.D. Entonces ese personaje también fue muy interesante. El personaje de Fred, que es una niña que tiene como... Es una matemática física y todo eso. También es un personaje bastante interesante y entrañable. Entonces... supieron cómo presentar personajes nuevos para jalar, para hacer que la serie funcionara mejor. Pues aquí no, en la de Daredevil no vas a tener ese o es buena la serie o es buena la serie. Y hablando de eso también, en AKA Jessica Jones, la chica que contrataron, no sé si sí. Vieron la serie de Apartment 23. Apartamento 23. Y si te quieres ir más atrás, salía en The Gilmore Girls. Salía en Gilmore Girls y me encantó Gilmore Girls, pero la chica es un excelente personaje de apoyo o una actriz de apoyo, pero no es una excelente actriz protagonista, porque en esa serie fue bastante malita y le dan un papel bastante importante en la película de Veronica Mars y simple y sencillamente la chica no lo puede lograr. Entonces no sé si ella puede cargar la serie de Jessica Jones. No sé si algunos de ustedes han leído el cómic. Yo he leído muy pocos del cómic de Alias. Yo leí los primeros 3-4 números que publicaron aquí en español Es bastante bueno. Y también el problema es que el personaje tiene como una carga de vida muy fuerte. Y no sé si esta actriz tenga esa capacidad. No importa, es bellísima. No, pero a mí se me hace muy, muy delgada para, sí. para el personaje de Jessica Jones. O sea, la actriz no sé si vaya a volver a estar en la situación de Gadot, la Mujer Maravilla. Porque sí está muy... O sea, la última vez que la... Se ve muy endeble, ¿no? Ajá. ¿Sabes quién me hubiera gustado? Que sí. Va también por ese tipo. Es esta chica. Ay, que sale en Thor. Que la compañera de Natalie Portman. Sí, sí. No. En Two Broke Girls. Sí. Ah, pues hubiera estado interesante. ¿Sabes a quién? A mí, ella creo que me daba más el tipo. Kat Dennings se llama. Ella podría ser. Pues, ¿sabes quién me gustaba más? Que creo que también estaba. Era una de las chicas que probaron y hizo casting. Alessandra Daddario. Que es. La hija de Atena en la serie de películas de Percy Jackson y los Olímpicos. Sí, y de hecho tiene todo el look con que dibujaban Alias al principio. Es como si agarraras literalmente al personaje del cómic y la Sí, es como un casting de la Wizard. Sí, tal cual. Pero aparentemente nomás no les dio el tipo y qué lástima. Yo creo que yo hubiera estado mucho mejor. Y con eso llegamos a las 6:02. Vámonos a esta primera canción. Y que obviamente va dedicada, tengo que decirlo, todos ustedes saben a quién me dedicaré. Su nombre es Lady Loki, espero que te guste mi vida. Y antes de irnos, mi buen amigo, o nuestro buen amigo, Itachi Kamui, dice, me recuerda que tenemos que saludar a Edgar en Villacuapa, local número 49, que es un harto fan de Batman. Bueno, mi querido Edgar, ahí tengo un fuerte Shazam, afortunadamente no está Lorda, no me puede detener. Y creo que no está escuchando la bellísima Lady Loki, que no le gusta que yo grite. Ahí te va, mi querido Edgar, te va un fuertísimo Shazam. ¡Shazam! Salud. Te odio, Bernardo. Y ya con eso nos vamos a nuestro primer corte musical. Lorda no está con nosotros, tú vas a tener que hacer todo yo. A ver si lo hago bien y no meto la pata. Nos vamos a este corte musical, regresemos con un poco más de Comic Manía. Y también, ¿sabes qué es lo mejor de todo esto? Como no está Lorda, si no llega a las 8, nos seguimos hasta las 8. Empezamos el de 24 horas. No se vayan, no, continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. me lose my mind. Look at her, oh. If you want me, take me home and let me use you. I know he doesn't satisfy you like I do. And does he know that there's nobody quite like you? So let me tell you all the things he never told you. Chasing you around, I want to get much closer. You need to tell me how, baby, how, how. Because I got these feelings for you, and I can't help myself no more. Can't fight these feelings for you. No, I can't help myself no Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. El día de hoy me acompaña, como siempre, Bernardo Soto. Saludos, escuchas. Y de vez en cuando, mi buen amigo José Luis. Y también no podía faltar Alush, mi único fan Shazam. Su nombre es Omar Youssef, el mini batiluchador. A ver, señores, le voy a dar la opción a ustedes. Tenemos preguntas en el Twitter, en el Soho Chat y también en el Facebook de Comic Manía. ¿Cuál escogen primero? ¿A qué pregunta vamos primero? ¿Qué les gustaría escuchar? Twitter, porque son breves. Twitter, vamos a ver. ¿Qué tenemos en Twitter? De todas las cosas que tenía preparadas, esa era la única que no tenía preparada. Gracias. Bernardo, como siempre, siendo tan... Servicial. A ver, tenemos aquí... La primera pregunta fue de Edgar Mendoza y dice de la siguiente manera. Saludos, tengo preguntas para el programa. ¿Podrías hablar de Judge Death? Y el origen de Starbrand. Damas y caballeros, esas son preguntas bastante simples. ¿Saben qué onda con Judge Death? ¿De quién es? ¿De dónde viene? ¿Por qué existe? ¿No? No. Hay una... ¿cómo puede decir? Una revista antológica de ciencia ficción llamada 2000 AD, que solo sale, obviamente, en Gran Bretaña, en el Reino Unido. Es una de las publicaciones más famosas del Reino Unido, donde fue iniciado, obviamente, Judge Dredd. Yo personalmente he tenido muchos problemas leyendo Judge Dredd, como he mencionado antes. No porque las historias sean malas. Tiene un cierto nivel de ironía que nomás simple y sencillamente me escapa. No es lo luminoso que yo quisiera. ¿Perdón? No es lo luminoso que yo quisiera. ¿A qué te refieres? O sea, no es... No sé. Soy como tú, o sea, soy... Sí, me gustan los hombres en malla, ¿sí? Sí, es como que... Es un poco irónico, es un poco sarcástico, es una parodia, ¿no? Porque ese nivel de violencia no puede ser real, tiene que ser tomada con un grano de sal. Entonces, lo que termina pasando con Judge Dredd es que están hablando de los Estados Unidos, ¿no? Y esta idea de la violencia para resolver todo, ¿no? Y es básicamente lo que termina siendo Judge Dredd, que es el juez, el jurado y el ejecutor. Entonces, él a mí se enfrenta contra un criminal, decide cuál va a ser su sentencia, que normalmente termina siendo la muerte, y procede a matarlo. Parecido a todas las películas de los años 80 de los Estados Unidos. En un momento se enfrenta contra un juez que viene de otra dimensión. Su nombre es Judge Death. Y así como lo dice su nombre, es un juez que decide que la vida es un crimen y por ende tiene que matar a todo lo que se le ponga enfrente. Este personaje viene de esta otra dimensión, se enfrenta contra Judge Death, pero como obviamente es un personaje, ¿cómo puedo decir? Es como un demonio, es un poquito difícil de detenerlo, y lo terminan deteniendo metiéndolo dentro del cuerpo de una chica que se llama la juez Anderson, la Psy Judge Anderson. Psy porque tiene poderes psíquicos, obviamente. De hecho, no sé si vieron la película. ¿La de Stallone? Sí. No, no, no, la de Stallone. Mejor no mencionamos. Así que la gente de aquí no nos mate. Ahí su compañera era la Judge Hershey, ¿no? Uh-huh. Pero en la segunda película, la buena película, Judge Dredd 3D, que el cuate que sale del Dr. McCoy en las películas de Star Trek. ¿Qué? Carl Urban. Carl Urban interpreta a Judge Dredd de una manera fantástica. Y una chica, y Olivia Trilby, una excelente, súper excelente actriz que desafortunadamente no trabaja mucho. Ella hubiera sido una excelente Jessica Jones. Ella interpreta a Judge Anderson, que tiene poderes mentales, recordarles, tiene poderes telepáticos. No recuerdo si este número, la introducción del Judge Dredd, fue la primera vez que aparece Cy Judge Anderson, pero ella aparece, ayuda a Judge Dredd a vencer al Judge Death, metiéndose dentro de ella, y después a ella le ponen como un gel en todo el cuerpo, que es un gel que se hace duro, y la persona que está dentro de este gel no muere, pero está totalmente en estasis. Y así es como termina esta historia de Judge Death. Eventualmente Judge Death escapa y vienen otros jueces, que no recuerdo todos sus nombres, pero hay un juez que es que es de fuego, otro juez que es como la pestilencia, otro juez que es como ¿cómo se llama esto? Guerra. Pues casi creo que hambre. Creo que fuego es es guerra. Esta pestilencia, esta hambre y está la muerte. Entonces están esos cuatro jueces. Me suenan. Sí, ¿verdad? Entonces esos jueces llegan y empiezan a causar más desastres, los tienen que detener. Y su mejor momento, al menos para mí, fue cuando hubo un crossover entre Batman y Judge Dredd, escrito por Alan Grant, creo que fue dibujado por Simon Beasley, que se llama Batman, Judge Dredd, Judgment on Gotham. Buenísimo, es solo un número. Y obviamente los villanos ahí son el Judge Death. Y algo que me encantó que dijo Alan Grant: todo el mundo esperaba que yo utilizara al Joker, pero yo estoy aburrido de utilizar al Joker, quería utilizar otra cosa y decidí utilizar al Espantapájaros. Entonces hacen un team up, Judge Death y el Espantapájaros, y se enfrentan contra Batman y Judge Dredd. Buenísimo cómic, y esa es básicamente la historia de Judge Death. Y en el caso de Starbrand, ¿sí lo ubican? No. Que bueno, es un muy problemático cómic donde aparece por primera vez. Ustedes recordarán que en 1985 fue la celebración del 50 aniversario de DC, ¿ok? ¿Recuerdan cómo DC celebró su aniversario? ¿Con la crisis? Con la crisis, matando millones, básicamente. Sí, esa es una fiesta. Mataron, destruyeron todo el multiverso, mataron a docenas y docenas de personajes para celebrar su 25 aniversario, que salió, que fue, decidió Marvel que el 85 iba a ser, o el 85-86 iban a ser su 25 aniversario. ¿Cómo lo celebraron ellos? Sí, fue el 86, porque ellos consideraban que la primera publicación de Marvel fue en el 61, que fue Cuatro Fantásticos número 1. Entonces el 86 fue obviamente su 25 aniversario. Espero hacer mi matemática correcta. Sí, que cuando les conviene, ¿no? Así cumplimos 75, exacto, cumplimos 100 años. Exacto. Y resulta que ellos decidieron celebrar no con muertes, sino con vida, creando mediocres personajes. Mediocres es poco. Se llama El Nuevo Universo. Fue una idea de Jim Shooter, y Jim Shooter siempre había tenido la idea de que quería ver superhéroes o personas con superpoderes en el mundo real. Si ven lo que hace en el es la idea más gastada del planeta, ¿eh? Sí. Si ven lo que hizo él en El Nuevo Universo, en Valiant, el original, en Broadway Comics, en Defiant Comics, siempre es la idea de agarrar un mundo real y ver qué sucede cuando agregas algo fuera de lugar. Es una idea que fue utilizada brillantemente por Alan Moore en Miracle Man, y usada de una manera más pedestre en el nuevo universo, en el New Universe, y utilizada de mejor manera en Valiant y mucho mejor también en Broadway. Pero digamos que la primera vez que haces las cosas, pues no siempre te vas a batear un 100, ¿no? Va a haber errores. Y hubo 8 errores llamados El Nuevo Universo. Estaba Starbrand, Merc, uno de los peores títulos, que Cyforce era bastante malito, uno patéticamente terrible era Kickers Inc. Eso te hubiera gustado, eran futbolistas. Uy. Unidos para hacer el bien. En buena onda, futbolistas americanos unidos para hacer el bien. ¿Pero de soccer? No, futbolistas americanos. De fútbol americano. No, es que Sí, todos pueden jugar fútbol americano, no solo los norteamericanos. No, bueno, aquí solo, bueno, eran, creo que el que pateaba la pelota, para variar, era latino. ¿Ves? Pero bueno, todo, pues eran, creo que el fortachón calvo era negro. Pero cliché tras cliché tras cliché, fórmula total. Pero bueno, eran muy malos estos títulos. Y uno de los títulos era Starbrand. Starbrand es un chico que vive en Pittsburgh. Es un motociclista, le gustan los deportes extremos. Es un chavo alto, guapetón, que tiene relaciones con lo que le pongas enfrente. Tiene una, sí. Está saliendo con una chica divorciada que tiene hijos y tiene una como novia que es su peor es nada. O sea, cuando se pelea con la chica divorciada, va con ella y le dice, nena, ¿qué onda? Y ella dice, ah, ok. No, básicamente es como que la chica está muy enamorada de él y permite que la utilicen como un trapeador, ¿no? Y sube la encendida. Sí, pobrecito. Y resulta que él un día está en una montaña y encuentra un tipo, un viejo, un anciano, que le dice, te voy a dar... Shazam. No, ¿verdad? Casi, casi, ¿eh? Le dice, te voy a dar esto, que es una... ¿Cómo puedo decir esto? Un talismán que te dará fuerza inmesurable. Dice, ¿qué es eso? Y es básicamente un tatuaje, que es transferible. De seguro ya han leído algunos números de New Avengers o de Avengers, de Jonathan Hickman. Hay un personaje que se llama Starbrand, que tiene un símbolo que es como una luna y dentro de esta luna hay como una estrella. ¿Se ubican? Bueno, sí. Ese símbolo es un tatuaje. Ese tatuaje lo tiene el viejo. El viejo se lo da a este chico, que se me olvida su nombre ahorita, se me acuerda. Se lo da y en el momento que se lo da, él adquiere estos poderes, que son volar, superfuerza, invulnerabilidad. Puede expulsar de su cuerpo energía muy, muy, muy fuerte, que puede quemar lo que sea, pero no causa, no tiene radiación, no tiene ningún efecto secundario, excepto destruir lo que él quiere destruir, ¿no? Y este personaje procede a tener todos estos poderes y no hacer nada. Vuela y se pierde cuando está volando y tiene que empezar a cargar un mapa. No tiene enemigos con quien enfrentarse y cada vez que hay algún tipo de enemigo con el que se puede enfrentar, como terroristas, para variar, porque eran los 80s, básicamente procede a no hacer nada. No, bueno, que también ahorita siguen de moda, ¿eh? Ah, sí, sí, los terroristas siempre estarán de moda. Y más en terreno americano. Y resulta que pues nomás procede a no hacer nada con sus poderes. Nomás como que vuela y es invulnerable y quiere tratar de buscar la manera de librarse de este tatuaje. Y no lo logra hacer hasta que finalmente lo que decide hacer un día es agarrar un pedazo de metálico y ponerlo y pegar el tatuaje en este metal. Lo hace y causa una explosión que destruye todo Pittsburgh. Y después empezamos a ver su origen, y esto es un origen súper complicado, que es básicamente te hace la pregunta de qué vino primero, el huevo o la gallina, ¿no? Cuando descubres que el viejo es el mismo y su hijo es el mismo, porque él tuvo un hijo con la chica que era su vez la atendida, pero el niño tiene superpoderes, pero está como en un ciclo de que el niño va a crecer y se va a volver él mismo, y después el tipo va a crecer y se va a volver el anciano, y el anciano va a regresar al pasado para darse a sí mismo los poderes. Es una cosa. ¡Ay, los sensores, Dios! Súper, súper ridícula, ¿no? John Byrne trató de arreglar todo lo que había propuesto Jim Shooter. No, pero no, jamás, no se puede. Y mucho tiempo después hay una aparición del nuevo universo en Quasar, el cómic que nadie leyó excepto yo, escrito por Mark Grunwald, un cómic bastante divertido, donde Quasar se va al nuevo universo, tiene un enfrentamiento con Starbrand, se vuelven amigos, no este Starbrand, otra persona, porque lo que empieza a hacer este chico es darle el tatuaje a diferentes personas a ver qué hacen con el poder. Se lo da a este hombre, hace un trato con Quasar, Wendell Vaughn, y utilizando los poderes del Starbrand regresa al universo Marvel, y después el Starbrand desaparece, porque el Starbrand solo tiene poderes en el nuevo universo. Y cuando desaparece, supuestamente ya nunca más sabremos del Starbrand, pero obviamente ni una mala historia podrá permanecer en limbo eternamente, y obviamente Jonathan Hickman trae a dos personajes del nuevo universo, a Starbrand para ser miembro de los Avengers, y también a Nightmask. ¿Cuáles eran los poderes de Nightmask? ¿No? No. Salió una película que a mí me gustó mucho en los años 80s, que se llama Dreamscape, y era de un chico que tenía poderes psíquicos que podía entrar a tus sueños, ¿ok? Y puede controlar tus sueños para quitarte tus pesadillas, ¿ok? ¿La antítesis de Freddy? Exacto. Eso fue en los años 80. Pero resulta que hay un chavo que también tiene poderes psíquicos, que es malo, y es un tipo que es muy violento y muy agresivo y un poco, ¿cómo se llama? Antisocial y muy, muy como que agresivo. Y él entra a tus sueños para matarte. Entonces hay un desenlace. En los sí sabemos que estaba de moda cuando lo estaban escribiendo, ¿verdad? Hay un desenlace, ¿cómo se llama? En los sueños de la mente del presidente de los Estados Unidos. Porque el presidente de los Estados Unidos tiene pesadillas de empezar la Tercera Guerra Mundial. ¿Okay? ¿Cómo se llama este actor que ganó el Oscar? Dennis Quaid, que era el actor de acción en los años 80, es un excelente, excelente actor. Y Dreamscape me gusta, la película es muy mala y los efectos especiales son para reír, ¿eh? Pero a mí me gusta la película por Dennis Quaid, que es uno de mis ídolos. Y bueno, y básicamente salió muchos años, salió como en el 84, muchísimos años que ¿cómo se llama? Que la de Freddy. Y yo obviamente la vi muchos años después porque nací en el 89. A ver, ¿qué más les gustaría ver? ¿A Twitter? ¿O nos vamos con con el Soccer Facebook, que creo que nunca les hacemos caso. Nunca les hacemos caso a Facebook, tienes toda la razón. A ver, vamos a ver, ¿quién tenemos en Facebook? Como siempre, todo lo que no tengo preparado, ahí va. Antonio Gaspar nos dice, hola, ¿me podrías mandar un saludo en el podcast? Soy tu fan. No hay podcast, es en vivo. Con muchísimo gusto, un fuerte saludo para mi buen amigo Antonio Gaspar, te mando un tranquilón Shazam. Y Gustavo Bravo nos dice, hola, ¿qué tal? ¿Puedo dejar aquí unas preguntas para el programa de hoy? Y creo que le dije que no, porque era podcast, pero lo puedes hacer ahorita. Si gustas, y Maguey, que nos hace también algunas preguntas que dicen así. Mis preguntas son, Joey, ¿has leído cómics de CrossGen? Sí, leí dos cómics de CrossGen. Uno que era buenísimo, llamado Ruse, R-U-S-E, escrito por el brillante y magnífico Mark Waid, dibujado por Butch Geist. Es tan tan bueno ese cómic que después de la caída de CrossGen, de que ya CrossGen cerró sus puertas porque era tan malo, permite Marvel que la historia continúe y concluya en cómics de Marvel. Así de buena era la historia. Y es básicamente Ruse. Es, imagínate a Sherlock Holmes, nomás que aún más odioso. ¿Sí ven la serie de Sherlock? Obvio, sí. Buenísima, ¿no? Notarán que es un poquito odioso Benedict Cumberbatch. Imagínate si fuera más odioso. ¿Okay? Y ese es el personaje de Ruse. También toma lugar en la era victoriana. Y su asistente es una mujer, en vez de ser el Dr. Watson, es una mujer que tiene los poderes del Saijo. De los CrossGen, no sé si ustedes ubican la idea de CrossGen, que era básicamente historias en diferentes planetas, en diferentes dimensiones, en el espacio, en la Tierra, para poder contar historias de fantasía, de ciencia ficción, de superhéroes. Querían contar diferentes tipos y estilos de historias, pero lo que unía a todas las historias es que había un tatuaje de poder. ¿Les recuerda? Había un tatuaje de poder y alguien de ese cómic tendría ese tatuaje de poder. En el caso de Ruse, todo el tiempo piensas que el que tiene el tatuaje de poder es este gran detective y que por eso es gran detective. Pero resulta que su asistente es la que tiene este tatuaje de poder. Pero si usa el tatuaje de poder para ayudar al detective, pierde una apuesta que tiene con una persona y el detective y ella morirán. Entonces tiene todo el poder y no lo puede usar. Mark Waid sabe contar historias. Y también estaba una dibujada por este chavo que vino aquí a México. Estuvo en La Mole. Hace unas cuantas ¿quién? El dibujante de Nightwing se quitó la camisa conmigo cuando posamos con Greg Land. Greg Land era el dibujante de Sojourn. El arte era precioso, la historia era muy 2-3 y era acerca de una chica que es arquera en un mundo de fantasía estilo El Señor de los Anillos. ¿Okay? Buenas historias a secas, más que nada por el arte en el caso de Sojourn, y en Ruse toda la historia era buena, pero todo lo demás lo odié. ¿Sabes por qué? Porque Ron Mars era uno de los escritores y él escribía la mayoría de las historias. Curiosamente, Ron Mars y yo ahora, grandes, grandes amigos. Porque creo que él también está de acuerdo conmigo que Kyle Rayner es un excelente ejemplo de qué tan mal puede ser un personaje. También, y la segunda pregunta de Magek es, ¿ha habido una historia de los Cuatro Fantásticos en los que pierdan sus poderes? Señores, por favor, ayúdenme con esto. ¿Ha habido alguna historia de los Cuatro Fantásticos perdiendo sus poderes? Miles. Pero no recuerdo. Juntos, separados. Obviamente, si estás están leyendo la serie ahorita. ¿Hay serie ahorita de los Cuatro Fantásticos? Sí, de James Robinson. Creo que todavía no la cancelan. Sí, dijeron que la van a cancelar. Entonces ya ni me subo a ese barquito. Ni me subo a ese barquito ya. Nah, no digan eso, ¿eh? Porque yo me acuerdo que me peleé con mi buen amigo Beto Calvo, que lo quiero muchísimo, cuando dijo que no quería ver Firefly porque solo habían 13 episodios. Y estamos de acuerdo que Firefly es una de las mejores series de ciencia ficción, con solo 3 episodios. No, no la he visto porque no quiero ser parte de esa camada de llorones que, ¡ay, la cancelaron, la cancelaron! Me incluye entre esos llorones. Los Browncoats nos llaman. A mí tienen apodo. Pero bueno, a donde iba con esto es, ahorita en la serie regular de Los Cuatro Fantásticos pierde sus poderes Johnny Storm. La Mole ha perdido sus poderes múltiples veces. De hecho, cuando lo estaba escribiendo Walt Simonson, él no tiene poderes. Y la que trabaja como la Mole es Sharon Ventura, la Miss Marvel de ese momento, o la She-Thing. Ella es la que tiene los poderes de la Mole. Y también hay unos, para mis gustos, los mejores momentos de Jack Kirby y Stan Lee escribiendo Los Cuatro Fantásticos. Fue una vez que se están enfrentando contra los Frightful Four. Es un equipo de villanos. ¿Sí saben quiénes son los Frightful Four? No. El mago, Medusa. Es The Wizard, como tú mencionas, el mago. Medusa, de los inhumanos. ¿Quién es este? Ay, el de... El que usa pegamento. Pacepot Pete. Ese. O se transforma su nombre, o cambia su nombre al Trapster, al... ¿Cómo se podría decir? Alguien que te atrapa. El truquero, el... No. El Trapster, ya lo voy a decir en inglés, me vale. The Trapster y... ¿Villano del Hombre Araña? No. ¿Villano del Hombre Araña? No, sí, ya sé, pero entonces ya me equivoqué en uno. ¿Hidroman? El Arenero. Originalmente el Arenero y después Hidroman. ¿Ves? No, estoy más joven que tú, entonces. ¡Calla ya! Y resulta que esos Frightful Four se enfrentan a los Cuatro Fantásticos y pasan muchas cosas. Una de las cosas que pasa es vuelven malo a Ben Grimm, medio creen que van a volver malo a Johnny Storm. Pasan cosas muy padres y es toda una camada de como... 12 números, 13 números, 14 números, donde constantemente están presentando cosas nuevas y cosas interesantes. Una de ellas es la presentación, por primera vez, de los inhumanos. Empezamos con Medusa, después descubrimos quién es Medusa, vemos a su familia, etc. Presentamos a Crystal, el romance entre Crystal y Johnny Storm. Pero uno de los mejores momentos es, hay una explosión atómica, y esa explosión atómica, por unos cuantos días, deja a los Cuatro Fantásticos sin poderes. Y como ellos no tienen poderes y han abandonado el Baxter Building por mucho tiempo, el Dr. Doom invade el edificio Baxter y entra al laboratorio de Reed Richards y empieza a utilizar sus armas y dice, voy a poner al mundo bajo mis pies. No solo con mi gran intelecto, con mis herramientas y con mis inventos, sino también con los inventos de este hombre, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer Reed Richards es buscar una manera de darse poderes de manera tecnológica para poder enfrentarse al Dr. Doom. Entonces él se da como unos brazaletes y unas cosas y unas botas que se estiran para que él tenga sus poderes elásticos. Le da a Susan una manera de poder generar ¿cómo se llama esto? Campos de fuerza. A la Mole le da un robot en forma de mole y le da un control remoto para que él con el control remoto manipule al robot de la Mole. Y a Johnny Storm le da un traje inflamado. Entonces se pone este traje y dice, llamas a mí, aperta un botón y las flamas. Ah, ya están Lee, Jackie, y están inocentes. Se van a enfrentar contra el Dr. Doom con esos poderes tan chafas. Pero necesitan ayuda. ¿Y quién les va a ayudar? Spider-Man. Les voy a dar el título de la historia, a ver si le pueden atinar. And a blind man shall lead them. Y un ciego los guiará. Daredevil los ayuda a vencer al Dr. Doom. Y no solo es una de las mejores historias de los Cuatro Fantásticos que jamás he leído, tienen la oportunidad de verla en YouTube, porque en la segunda temporada de la serie de los años 90 de los Cuatro Fantásticos adaptaron brillantemente esta historia. Chequen YouTube, está todo gratis, ahí lo pueden encontrar. Creo que es el tercer o cuarto episodio, o el segundo entre el segundo y el cuarto episodio de la segunda temporada de la caricatura de los Cuatro Fantásticos de los años 90. Recordarán que era The Marvel Power Hour, donde salía Iron Man, malísimas caricaturas, y la primera temporada de Los Cuatro Fantásticos es odiosa, tan odiosa, que hay un momento donde el esposo de Megan Fox, Brian Austin Green, que hacía la voz de Johnny Storm, hace un rap llamado Flame On. Dios. Okay. Ese video también está... Pero la segunda mejoró. En la segunda mejoró muchísimo, okay. Y esa adaptación... Ahí se dieron cuenta, sí recuerdo que la segunda era mil veces mejor. Sí, sí, sí. Entonces han habido bastantes historias, pero la mejor sin duda ha sido esta. A ver, aquí Armando Cisneses nos hace la pregunta más larga que jamás he visto en toda mi vida. Entonces no sé si leerla o no. Para un podcast. Es para un podcast, sí, mejor, para un podcast. Y Ulises Mendoza dice, saludos a todos, a la bella Lorna, al gran Joey y a todos, el mejor programa de cómics. Y sin duda él... Perrón. Es más perrón. El más perrón. Estoy fuera de ritmo. Es que no te ayuda ninguno de los dos. No, quedamos que cuando lo digo yo soy el peor. La vez pasada tenías a Logan Navoa y tenías a este, ¿cómo se llama? A Ángel Vital. O sea, tenías buen equipo. Sí, y que ellos sí compraron la idea, yo no. Y dice que yo había leído el cómic de Banshee Origins. Todavía no lo he leído. Ya llegó, ya salió, lo he visto. Yo no he visto el de Banshee Origins. No, la verdad no. Y me imagino que es el origen de Banshee, miembro de los Hombres X, ¿estamos de acuerdo? ¿Sus poderes? ¿Alguien sabe? ¿De quién? De Banshee, de los Hombres X. Pues como el personaje mitológico. Tiene poderes sónicos. Ajá. Utiliza para volar y también para causar una... Con su voz puede causar estos... poderes sónicos, puede causar una onda destructiva con su voz. Lo vimos trabajando muy bien en esta serie, en la película de X-Men First Class. Sí, ahí lo explicaron bien. Oiga, ¿cómo tiene poderes sónicos y vuela? A ver, no entiendo. Pero sí, ahí quedó muy bien. Quedó así. Muy claro, quedó bastante, bastante claro de exactamente cómo puede volar con sus poderes, porque llega a... ¿Cómo se llama? Se vuelve supersónico. Y dices tú, ¡wow! Solo eso tenía que escuchar. No me importa que no tengan el menor sentido del mundo. Estoy viendo una película donde un chavito tiene los poderes para canalizar energía total y completamente destructiva que no le hace absolutamente nada a él, pero destruye todo lo que cruza su camino. Pero bueno, vamos a ver. Aquí se lo... A mí me encanta porque Magueg hace sus preguntas por todas partes. A ver, mira, es que subí una foto de cómo es el Soho Chat para que la gente vea, porque es casi casi imposible ver lo que está pasando. Y dice aquí Alberto Heredia, un aplauso a Lorna por aguantar todo eso, en referencia al Soho Chat. Aunque no puedo escucharlos en vivo, espero que todo esté bien en el primer programa en vivo. Ricardo Vázquez dice, Joey, te escuchas muy bajito en el programa, súbele un poquito. Es que, ¿sabes qué? El problema es que yo no sé dónde subirle. A ver, aquí está lo máximo. Mira, lo podemos subir por acá. Yo, de hecho, tengo aquí los audífonos y me escucho bastante bien. Yo me escucho bastante bien. El problema es que Lorna se fue y no quiero tocar muchas cosas aquí porque puede ser que algo explote. Gustavo Cuevas dice, ese es el famoso Soho Chat. Jesús García dice, oh, vaya, ¿sabes? Wow, nos está haciendo muchos insultos. Y dice, Magek dice, ¿crees que podrían funcionar sin poderes los cuatro fantásticos? De hecho, también hay un número de What If. ¿Sí? ¿Alguna vez han leído What If? Sí. Bueno, es un cómic donde ponen algunas ideas de qué pasaría si esto pasara, qué pasaría si esto hubiera sucedido, qué pasaría si esto hubiera sucedido. Por decir, hay uno, por decir cualquier ejemplo, en vez de el doctor Don Blake adquirir el martillo de Thor, lo adquiere Jane Foster. Efectivamente. Y ella se vuelve la primera mujer Thor. Así no, a ver, fácil. tranquilo. O sea, me estás tratando de decir que lo de la mujer Thor no ya se había explorado. Sí. Oh. En los años que sería finales de los 70. ¿Verdad que es la idea más gastada de todas las ideas gastadas? Muy gastada. Medio leí el primer número que ni aparece la mujer Thor. Empecé a ojear el segundo número y me gustó. No lo he leído de pe a pa, no lo he leído completo, pero debo de admitir que me llamó la atención y me intrigó. ¿Ustedes también? ¿No lo han podido leer? Yo no lo he podido leer. No. Échenle un vistazo, ¿eh? O sea, yo quería odiarlo, pero algo está sucediendo con Marvel Now fase 2. O sea, yo quería odiar Superior Iron Man y me está gustando mucho. ¿No es la fase 3? Fase 3, si tú quieres, adelante. No importa qué fase sea. Sigue siendo una buena fase. Porque me está gustando Superior Iron Man, me está gustando me está intrigando esto de la mujer Thor. Curiosamente, pensé que iba a odiar más la idea de Sam Wilson, Falcon, como Capitán América, pero lo bueno fue que hubo este enfrentamiento, que fue en Genosha, contra el Red Onslaught, o el Red Skull transformado en Onslaught, y cambió la manera de pensar de dos personajes clave. Uno, obviamente, Iron Man, que lo hizo más prepotente y arrogante, y en el caso de Sam Wilson, lo hizo un fascista. Y estamos de acuerdo que si agarras a un hombre negro y lo haces igual a Hitler, cosas interesantes pueden suceder, ¿no? Sí, lo vivimos en África cada dos por tres. Efectivamente, y estaba leyendo un número de Captain America and the Mighty Avengers, y no solo está actuando como un odioso Captain America Sam Wilson, también está actuando como un odioso Luke Cage, la persona que jamás pensarías que sería una persona agresiva contra sus empleados, porque es una persona que siempre respeta a toda la gente, o supuestamente, ¿no? Entonces dije yo, mira, con este pequeño cambio, con esta modificación, ya le dieron sentido. Ya tiene un verdadero significado para mí, ¿no? Ya tiene una razón para leer. Bueno, próxima pregunta, nos vamos al Soho Chat, nos quedamos ahorita con este... Antes, Spike hace un anuncio en el blog de Fantástico. A ver. Que es el anuncio que acabará con todos los anuncios, se hará el 20 de enero. Okay. Relativo a lo que es el mega crossover, mega evento, ¿no? Secret Wars. Secret Wars. En una conferencia de Alex Alonso. Ah, mira eso. O sea, sí va a tirar la casa por la ventana Marvel si está llamando una conferencia de prensa... Para unos cómics. Fuera de convención, ¿no? Uh-huh. ¿Qué irá a pasar? Pues mira, yo lo único que tengo que decir es... Vamos a ir piano pianito. No decir que va a ser una genialidad o que va a ser una basura. A mí lo que me rompe el corazón es que Secret Wars está agarrando cosas del pasado para contar una historia en tiempos modernos. Y Convergence está haciendo exactamente lo mismo del lado de DC. Y como que no me agrada eso, de que se estén como que copiando ideas. ¿Por qué no pueden en serio además contar buenas historias? Olvidémonos por un rato, por todos los santos, de todo lo que son las megasagas. Vamos a concentrarnos en contar buenas historias. Afortunadamente tenemos ahorita una de las mejores megasagas que he visto en mi vida, que es obviamente la que hemos mencionado antes, la del Spider-Verse. Pero no todas tienen tanto éxito. O sea, Axis, ¿alguien le entendió a Axis? ¿Alguien? Después del segundo número dejé de leer. ¿Verdad que sí? Y tenía como que demasiados crossovers. Ah, no, ¿no? Sí, eran tie-ins a lo bestia. Y además es una mega saga que va a cambiar el rostro del universo Marvel. Y llevamos a la mitad y ya anunciaste la siguiente mega saga que le va a volver a cambiar el rostro al universo. No, a ver, ya entendí. Y lo único que sirvió fue para que ya no sean mutantes Scarlet Witch y Quicksilver. Que eso estamos de acuerdo que no sirve para nada. A un nivel historia. Sí. Que sean mutantes o que sean inhumanos no te ayuda para nada. Que su papá sea Magneto o no sea Magneto no te ayuda para nada. Y te les voy a decir por qué. Por muchísimos años nadie sabía que Magneto era el padre de Wanda y de Pietro. Nadie lo sabía. Y no los afectó para nada. Wanda seguía siendo una chica muy linda, una chica muy retraída, era totalmente diferente a lo que soy yo, exhibicionista, es muy introvertida, que se enamora de un androide, o sea, era una chica muy recatada, ¿no? Muy persignada. Y Pietro era odioso, agresivo, arrogante, con muy poca paciencia para la gente. Que sea o no sea su papá, Magneto, no afecta en nada. Y que sus poderes vengan de manera natural, a través de radiación ambiental, que es la razón de todos los mutantes, o que venga a través de una roca que se transforme en niebla. Estamos de acuerdo que es lo mismo, no importa, ¿no? Pero esa es una decisión ejecutiva. Ah, totalmente. De que alguien en el estudio dijo, oye, pero entonces son mutantes, pero esos los tiene Fox, ¿no? No podemos usar eso, ¿eh? Uh-huh. Me arreglas eso. Oiga, en el cómic jamás lo arreglas. Pero es una decisión ejecutiva que no va a ningún lado y que cuando los derechos de X-Men regresen a Marvel... Todo va a cambiar. Saben que siempre sí eran mutantes. Y se me hace muy tonto. Yo entiendo por qué lo quieren hacer, pero siento que es como... De hecho, creo que lo estábamos... No sé con quién lo estaba hablando, pero sí, efectivamente, Fox no solo gastó una gran cantidad de dinero para tener la licencia de los X-Men, tomó el riesgo de producir una película. Y no una, múltiples películas. Algunas han tenido éxito, algunas no. Cuando era un riesgo enorme. Exacto. Lo hicieron constantemente. Y no solo eso, dejaron que Brett Ratner lo dijera una de las películas, que se fue un gran, gran, gran riesgo. Y ellos asumieron todo el costo. Y ahorita se me hace muy mala jugada de Marvel quitarles esos personajes. No debería de ir por ahí. Yo entiendo que Quicksilver debería de estar en los Avengers y no en los X-Men, porque nunca ha sido gran parte de los X-Men. Pero eso de hubieran dejado que el mismo actor interpretara a Quicksilver en ambos lugares, hubiera funcionado. De hecho, el actor que interpreta a Quicksilver en Days of Future Past hace un excelente trabajo. De hecho, todos vimos el disfraz, todos vimos el traje que iba a utilizar y dijimos, es el peor cosplay de Quicksilver que jamás ha existido. Y sin embargo, a través de un buen guión, de una buena dirección, de excelentes efectos especiales y una buena actuación, todo funcionó. Con mucho jugo. ¿Perdón? Le sacan mucho jugo al personaje. Que no, que un personaje que debería de no tener nada de jugo que dar. No, claro. Pero también lo sacaron en la de X-Men First Class porque Marvel anunció primero que los iba a ocupar en Avengers. Exacto. Y entonces Fox, para no quedarse atrás, ellos así, siento que fue de ¿cómo los podemos utilizar en este momento rápido? Y yo siento que más por eso los metió Fox, o sea, que Fox no tenía idea de... originalmente meterlos en esa película. Pero a ver, entonces, estoy aquí checando, ya empezaron los troles. Qué bonito. Ah, esto. No podía tardar, ¿sabes qué? No está el filtro de Lorna. Sí, no sé, pero yo los puedo adivinar más rápido porque yo sí conozco a todos los actores porno. Pero no hablemos de eso, hablemos de cómics. Próxima pregunta, ¿dónde quieren que la saque? ¿De su chat? ¿La saco aquí? ¿Cuál no tienes listo? ¿Qué? ¿Cuál no tienes listo? ¿Cuál no tengo listo? Ya tengo listo los dos porque te conozco. Twitter. Twitter. Dice acá Daniel, Hey Joey, sé que no te gusta nadita Civil War, pero tenía la curiosidad de, por el personaje verde brillante del lado de Iron Man. Obviamente nos mandan una imagen, si quieren ver la imagen, vayan a nuestro Twitter, vean la imagen y es una página de Civil War. Y al ladito de Iron Man, el personaje brillante verde es un hombre llamado The Radioactive Man. ¿Sí lo ubican? ¿Sí lo conocen? ¿No? No, la verdad. Sí, no. El chino ese. Es un chino científico que utilizando radiación se da poderes radioactivos. Es un hombre muy musculoso, uh-huh. muy fuerte, calvo. Su nombre es Chen Lu. Tiene poderes obviamente radioactivos. Y su primer enfrentamiento en el universo Marvel fue contra Thor. Era básicamente un enemigo de Thor. Hasta que decidieron que si Tony Stark iba a representar el capitalismo, todos los comunistas tenían que ser, por ende, sus villanos. Por eso es que la mayoría de villanos en los años 60 y 70 todos los de la Guerra Fría eran. Exacto. Crimson Dynamo es ruso. Titanium Man, ruso. Gremlin, ruso. Gargoyle. Bueno, es ruso, pero era villano de Hulk. El mandarín es chino, pero no es comunista. De hecho, él odia a los comunistas. Quiere que China regrese a la China de imperial. Y a la China imperial. ¿Quién más tenemos por ahí? Black Widow, o sea, una espía rusa. Crimson. ¿Cómo se llama? Red Guardian, que también es el Capitán América ruso. Entonces dijeron, bueno, ¿qué está haciendo este personaje contra Thor? O sea, Thor no representa a los americanos, o sea, no, él representa a Asgard, ¿no? Entonces lo pasaron a ser un villano más que nada de Iron Man. Y también por muchísimos años fue villano junto con Helmut Zemo, en parte de los Avengers. Los Masters of Evil. Están los Masters of Evil, que originalmente fueron compuestos por... ¿No? No. ¿Zemo? ¿El Caballero Negro? No. ¿No? Originalmente eran tres. Dos Asgardianos y Helmut Zemo. ¿No? El hombre radioactivo. No. Señores, en serio, lean cómics en buena onda. Si van a venir al programa. Es el ejecutor, Thor. The Executioner, uh-huh. villano de Thor. Enchantress, villana de Thor. Y obviamente Helmut Zemo. Y después reclutan a Radioactive Man, Black Knight, el primer Black Knight, sí. que es un villano. Y también a The Melter, que su poder era derretir cosas. O sí. Es que no sale en mi caricatura de. ¿Perdón? Marvel. Ok. No sé. Ese arco está adaptado en la de. Ah, sí, claro. En Avengers Earth's Mightiest Heroes. Uh-huh. A ver, acá Arturo 1512 dice: hoy es tarde de cómics, es tarde de Comic Manía. Muchas gracias. Saludos a la Villa Lorna, Bernardo, y desde luego a mi estimado Joey. Muchas gracias también, obviamente, a Gabriela y a Rael. Mencionaron nomás algunas cosas que antes, algunos mensajes antes que el programa estaba a punto de comenzar. Muchísimas gracias, muchachos. Acá Arturo 1512 también dice: mi estimado Joey, ¿podrías hablarnos de Luke Cage? Saludos, el programa más perrón de cómics. Ok. En el caso de Luke Cage, su verdadero nombre, si estoy en lo correcto, es Carl Lucas. Él ha utilizado varios alias porque era un criminal. Sí. Nunca mató a nadie, pero era un criminal. Iba ahí, robaba por aquí, golpeaba por allá. ¿Qué? ¿Otro Robin Hood? No. Era para él. Y resulta que él decide que está haciendo cosas malas cuando está la última vez que estaba en prisión, que tiene que reformarse porque esta vida no tiene futuro. Hace amistad con un tipo que estaba haciendo un tipo de uno que iba a hacer unos experimentos con los prisioneros y se vuelven amigos y lo iba a meter dentro de un baño que supuestamente le iba a dar no sé qué originalmente. Uno de los guardias que odia a Luke Cage mete la mano ahí en el experimento explota. Y él adquiere poderes, porque obviamente en el universo Marvel, en el universo DC, cuando estás involucrado en algún experimento y el experimento explota, automáticamente adquieres poderes. Sus poderes obviamente es una piel invulnerable y super fuerza. En el mundo real vimos que Chernobyl no dejó superhéroe. Y curiosamente su cómic no se llamaba Power Man originalmente. ¿Recuerdan cómo se llamaba su primer cómic? ¿Cómo se llamaba? Luke Cage, Hero for Hire. Lo que lo hace original es primero que nada tener un personaje negro como protagonista del título. El primero anterior a él había sido Black Panther, pero él nunca pudo cargar su propio cómic. Sí tuvo varios cómics, Black Panther, pero nunca pudo cargar su propio cómic. Y también lo hacía diferente, que Black Panther estaba en África, donde era lógico que un hombre blanco, perdón, que un hombre negro fuera la estrella de su propio cómic. No, bueno, 10 años antes sí hubiera sido blanco, ¿eh? Es de Sudáfrica, ¿no? Pero en el caso muy particular de Luke Cage, era un hombre negro en los Estados Unidos, siendo el protagónico de su propio título. Y no solo eso, sí era un héroe, pero era un héroe que tenías que contratar para que fuera tu héroe. Y curiosamente, poco a poco él empieza a dejar de pedir dinero y además empieza a ayudar a la gente por pura bondad. Decide tener o adquirir un nombre de verdad superheroico y se decide llamar Power Man. Ubican a los Thunderbolts. Sí. Ubican a un personaje llamado Atlas. Sí. Que era el que se hacía grandote. Antes de tener los poderes de hacerse gigante, se llamaba... Bueno, cuando adquiere los poderes de hacerse gigante, se llama Goliath. Antes de tener los poderes de hacerse gigante, se llamaba The Looter, el ladrón. Sí, muy mal nombre. Y antes de ese, se llamaba Power Man. Y tenía los mismos poderes que Wonder Man. El mismo experimento que utiliza el Barón Zemo para darle los poderes a Simon Williams, los utiliza The Enchantress para darle poderes a este hombre. ¿Ok? El problema es que como él nunca entra en este como coma, en el que si entra Simon Williams, nunca tiene los poderes tan desarrollados como Simon Williams, ¿no? Entonces, poco a poco, este tratamiento que le hace el Barón Zemo se va decayendo y empieza a perder su fuerza. Pero quiere seguir llamándose Power Man. Y cuando descubre que Luke Cage ahora se llama Power Man, tienen un enfrentamiento para ver quién es el merecedor. Legal en las cortes. No, se enfrentan a duelo de puño limpio, y gana Luke Cage. Entonces él se siente súper mal y se vuelve un villano del Hombre Araña y se vuelve The Looter, el ladronzuelo, ¿no? Y después ya pierde todos sus poderes, nomás le queda como que un centésimo de lo que sus poderes eran antes. Le pide a un doctor, creo que es el doctor Carl Malus, pero no tome mi palabra, puede ser que me esté equivocando, que no solo le da la habilidad de tener superfuerza cercana a la de Power Man, pero la de Wonder Man, perdón, también le inyecta el suero de los Pym Particles para hacerlo poder crecer en tamaño y se transforma en Goliath. Y eventualmente se transformará en Atlas y decidirá volverse un superhéroe y dejar de ser dejar atrás su pasado criminal. Pero bueno, entonces resulta que con Power Man, ya Luke Cage ya tiene su nombre de Power Man, su cómic está a punto de ser cancelado y deciden unirlo con otro cómic que está a punto de ser cancelado, que en este caso es Iron Fist. Que lo curioso es que estos dos personajes son clichés de cine. En los años, ¿qué fueron los años 70? Sí. Fue la primera vez que vimos a héroes o antihéroes negros en la pantalla. Shaft, Superfly, etcétera, etcétera. Y también habíamos visto héroes asiáticos por primera vez, o héroes que supieran karate, gracias a Bruce Lee, que fue el que trajo trajo eso en boga. Entonces teníamos a Daniel Rand, alias Iron Fist, que representaba toda la idea de las películas de karatecas, y teníamos a Luke Cage, que representaba lo que le llaman la explotación de los negros o el black exploitation. Unen esos dos personajes que vienen de estos géneros cinematográficos y se transforman en un cómic bastante divertido llamado Power Man and Iron Fist, porque son dos personajes que no se deberían de llevar bien y sin embargo se caen súper bien. Uno viene de las calles, otro es un niño rico, multimillonario. Y me encanta su interacción, pero el cómic nunca fue bueno. Y desafortunadamente el cómic se lo dieron en los últimos años a un tipo llamado Christopher Priest. Antes se llamaba Jim Owsley. No, ¿era Jim Owsley? Sí, creo que sí era Jim Owsley. Y se cambió el nombre a Christopher Priest, que es el hombre negro más enojado del mundo. Y todo lo que escribe es, bueno, el tipo está enojado con el mundo. Entonces él, según, es el mejor escritor del mundo y él era el que podía hacer cosas buenas con Power Man y Iron Fist. Y yo leí esos cómics, son bastante malitos. O sea, el tipo está soñando si cree que es un buen escritor. Pero bueno, hay gente que le gusta cómo escribe. Yo personalmente no soy uno de sus fans. Y básicamente ese es Luke Cage. Y después ahorita se volvió un personaje de apoyo en la serie de Alias, cuando se vuelve primero el amigo, después el amante de una noche y después el padre del hijo de Jessica Jones. Se cortejan, se enamoran y terminan casándose y tienen una hija que se me olvida su nombre. ¿Recuerdan el nombre de la hija de Luke Cage? Tiene un nombre bonito, se me olvida cuál es el nombre. Pero bueno, retomando, a ver, ¿por dónde quieres que yo vaya? ¿Hacia el Soco Chat? ¿Hacia el Twitter? Soco Chat. Vamos a ver quién nos toca. Vamos a ver, aquí Marco, bueno, Omar Youssef está aquí con nosotros, no solo en vivo, sino también está en el Soco Chat. ¿Serio? No puedo creerlo. ¿Neta? ¡Wow! A mí me gustaría decirle a este hombre, que es un troll muy chafa: compañero, si vas a trolearme, me parece magnífico, pero no me trolees con alguien que está en cabina conmigo y lo puedo ver. A ver. ¿Qué pregunta hiciste? Estoy hablando con el verdadero Omar Youssef. Yo soy el mini batiluchador en Soco Chat. A ver, sí. Aparentemente es una fluctuación cuántica del mini batiluchador. Exacto. Vamos a ver. Y vamos a borrarlo. Y también aquí Marco Guevara. Vamos a ver. Ok. Mira eso. Aparentemente, estoy. ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué bonito! A Marcos Guevara quiere que yo me pelee con el ente hecho de cafeína. Pero, compañero, y me está diciendo todas las cosas que de que me envidia y todas las cosas que ha dicho en su pasado programa. Lo único que te tengo que decir, compañero, es: mira, veme a mí, velo a él y te queda clarísimo porque me envidia. Y aparentemente, el ente de cafeína está diciendo en su programa que no es cierto, que no creo que sea cierto, no creo que sea cierto, que yo lo único que hago es leer Wikipedia y checar las cosas en Google. Y pues, honestamente, él es el que hace eso. Y eso me lo han dicho otras personas, incluyendo Bernardo Soto. Entonces, chale, yo salgo embarrado. A ver, acá dice José Arcadio, buen día. Hola, durante estas vacaciones estuve leyendo Invincible, me gustó mucho. ¿Podrían hablar de él con spoilers, si es posible? Les envío un saludo. No sé, pero detecto que es un troll en potencia. Pero lo que sí tengo que decir es que Invincible es un gran, gran, gran cómic. A ver, estás asentando la cabeza, Omar. ¿Qué te pareció? Me encanta Invincible. De hecho, cuando lo empecé a leer se me hizo un poco flojo. Porque un poquito más lento y empatice un poquito más la voz para que la gente te escuche bien. Cuando lo empecé a leer se me hizo un poco flojo, pero a partir del número 3 todo tiene un giro de tuerca y realmente es buenísimo. Me encanta las situaciones que se presentan. La idea que te plantean al principio cambia totalmente y va subiendo el cómic. Nunca baja. Es una de las cosas más interesantes, que el cómic siempre sube. Exacto. Siempre te intriga y tiene subplots a lo bestia y poquito a poquito los subplots se van resolviendo. Es un cómic que en serio merece la atención de todos. Desafortunadamente ya está en su número 100 y cacho y mucha gente tiene mucha flojera de leer 100 y tantos cómics antes de empezar a leer este. Yo les recomendaría, por favor, compren los TP, son fáciles de conseguir en español y en inglés. Publicados en inglés por Image, publicados en español por... Kamite. Van en el número 7, si no me equivoco. ¿Los han leído en español? Yo el primero nada más. ¿Cómo va la traducción? ¿Buena? Bien, ¿aceptable? O sea, aceptable, o sea, mejor que otras. ¿Te gustó el primer TP? Sí. Es el más flojillo, ¿verdad? Sí, pero... Sí. Es el más clichésoso, porque básicamente es... ¿Qué haría el hijo de Superman cuando descubre que tiene los poderes de su padre? Exacto. Súper clichésoso, súper obvio. Del segundo TP para adelante ves que hay un misterio detrás y que no todo es lo que parece. Y también cada uno de los villanos son tan interesantes como el héroe y su romance con su novia primera y con su segunda novia, que es Adam y Eve, bastante interesante. Sí, y lo que le pasa a la novia, sí, se me hace muy interesante lo que le pasa físicamente. Cuando sube de peso. Ajá. Sí, sí. Y lo que me gusta es no solo que ella sube de peso, es la reacción de Mark Grayson a su cambio físico, que es totalmente fuera del cliché que tú verías normalmente en un cómic de superhéroes. Sí. Es un cómic que evita los clichés. Robert Kirkman hace un gran, gran, gran trabajo. He leído Walking Dead, los primeros dos TPs, no me gustaron para nada. Sentí que, aunque establece cosas interesantes con los personajes, se vuelve muy, muy lo mismo. Caminan, aparecen zombies, hay un enfrentamiento, alguien muere. Caminan, buscan ¿cómo se llama? Un lugar para esconderse, aparecen zombies, alguien muere. Y así como que... Que no llegaste con la etapa del gobernador. No llegué a la etapa del gobernador, sí. No tuve la paciencia. Aunque yo sé que es muy buena, o al menos dicen que es muy buena. Personalmente no fue lo mío. A ver, aquí tenemos... vamos a ver, alguien que está escribiendo. Pues aquí... acá Marco Guevara dice, no era para que te pelearas con él, Joey. Bueno, es que ya me estoy peleando. Ya estoy peleando con él, no puedo pelear mal. Llegaste tarde a esa noticia. Dice, pero sí me sacó de onda porque se las da de muy diplomático y maduro y adulto. Bueno, ¿qué te puedo decir? Aparentemente estamos teniendo una pelea estilo primaria. No me gustaría decir preparatoria. Estamos en la hora del recreo. Ve y dile al otro que... Lo único que te puedo decir es lo siguiente, compañero. No pasa nada, las envidias hacia mí han existido toda mi vida. Además, ¿qué tan maduros podemos ser si todos leemos cómics? A ver, perdón. Creo que es la primera cosa sabia que has dicho en toda tu vida. O sea, todos estamos emocionados por... Mira, Avengers. Yo lo único que tengo que decir, es, a todas las personas que me odian, yo sé por qué me odian, me queda clarísimo, soy una persona muy, muy odiable. Si no, pregúntenle aquí al mini batiluchador que me odió la primera vez que escuché el programa, pero lo único que les tengo que decir es, señores, si me odian, me parece perfecto. Cámbienme. Aborrézcanme. Pero solo háganme un favor. Díganmelo en la cara. Si en serio me odian, si en serio tienen esta tirria contra mí, enfréntenme. José Luis estuvo presente cuando yo enfrenté a alguien que me estaba agrediendo. Yo no le tengo miedo a hacerlo. Por favor, háganlo. Porque entonces podemos resolver nuestros problemas ahí. No tenemos que hacer este showcito de primaria, de andarnos... Pues, ¿sabes qué? ¡Mi papá le gana a tu papá! Dios, señores, No, vamos a resolver nuestros problemas, pero desafortunadamente ellos no tienen valor, son cobardes. Y como dicen por ahí, los cobardes mueren mil veces, el hombre valiente solo una vez. ¿Qué les puedo decir? Sigan muriéndose de envidia. Yo continuaré haciendo lo que me gusta hacer, y eso es Comic Manía. Próxima pregunta, jóvenes, es de Mike Moran. Vamos a ver qué nos toca. Esto me gusta. Es como como rompes una piñata y no sabes si van a haber dulces chidos o pura fruta, ¿no? Entonces no sabes si va a haber chocolates o manzanas. Es así, ¿qué es esto? Ah, es un tejocote. ¿Y eso qué es? Entonces no sabemos qué nos va a tocar. La pregunta de Mike Moran aparentemente es bastante buena. Dice: hola Joey, ¿ya viste Justice League Throne of Atlantis? No, porque yo no bajo nada en torrents. Cállense. Yo espero que las cosas salgan legalmente. Entonces no lo he leído, pero he visto los avances, o sea, los trailers, que me llaman mucho la atención. Más que nada, el arte, el dibujo. La animación se ve bastante linda. En el momento que salga legalmente, lo veré y daré mi opinión. ¿Alguno de ustedes ha visto algo en contra de lo que estoy diciendo? Solo los trailers también. Sí, igual los trailers. ¿Qué les parecen? Pues sí. Bien, ¿no? Pues a mí es el mismo estilo. El dibujo es el mismo estilo que están manejando en las animaciones de DC. O sea, nada del otro mundo, la verdad. Yo tengo un problema con todas las animaciones de DC. A ver. Siento que se les acaba el tiempo de historia rápido. O sea, empieza, desarrollan los personajes, la historia. Y de repente, ¿sabes qué? Ya córtale porque nos estamos pasando del tiempo de una animación. A mí lo que no me está gustando de las animaciones de DC es que están adaptando historias que yo ya leí. En algunos casos, como Under the Red Hood, mejoran la historia. Sí. En un caso muy particular, como Flashpoint Paradox, superan la historia por mucho. Pero me gustaría que hicieran historias originales. Porque sí, algo que me encantaba de la Liga de la Justicia Ilimitada, algo que me encantó de la serie de Superman y la serie de Batman, es que agarraban a los personajes, pero contaban historias originales que no habíamos visto antes. Y eso se me hace mucho más interesante que contar historias que uno ya conoce. Pero contratar a alguien para que escriba una historia original, según yo, ya te implica un gasto y un riesgo para esa persona. Y las animaciones, estás tratando de maximizar tu producto que ya tienes. Oye, Tron de Atlantis, y aquí tenemos el bonito TP. Okay. Entonces, una historia nueva, sería padre que invitaran a alguien importante, no alguien ajeno a escribir cómics. Y dije, oiga, aviéntese una con los personajes. A ver, mi querido batiluchador, por favor, puedes. Ah, que cuando nunca habla y le. Perdón. A ver. También me trolea a mí. Estoy tan acostumbrado a estar yo solo con él que. Que cuando adaptaban una historia lo hacían de manera magnífica y no hacían un plagio totalmente, sino que le agregaban ideas muy buenas y. Eso. Exactamente. Y a mí me gustaría ver más historias originales, porque ya leí los cómics. Ahora quiero ver historias originales. Curiosamente, con los Cuatro Fantásticos, cada vez que veo una historia original, me rompen el corazón. Y cada vez que veo una historia adaptada, digo, ah, claro, sí, así es como debe de funcionar. Pero mira, por ejemplo. Espérate, es que tenemos una pregunta que me encantó, porque obviamente es de un troll. Va de la siguiente manera, es de Gus Cuevas. Dice: ¿cómo saben que el mini batiluchador que está en la cabina no es? Él trae su traje, el de peluche. vino con el traje correcto, por eso lo sabemos. Dios mío, me encanta. Ya empezó, así los trolls están fluyendo. A ver, el maestro Chuy. Dios. ¿Existen superhéroes con la capacidad de bendecir? Sí, claro. Se llama Jesucristo. A ver, ¿alguien más? Dark Spectro nos dice: feliz año, Comic Manía. No creo ser la primera duda, pero tengo una duda existencial de algo que sucedió en el boom de Viz a mediados de los 90s. Recuerdo que se publicó un libro de bolsillo de las aventuras de Superman en formato novela. ¿Existen más novelas de ese tipo? Creo que se anunció la de Batman, pero no se hizo. ¿Existen novelas de tal cual del universo DC? Sí. Yo recuerdo que cuando salió la película de Superman, no tenían los derechos de adaptar el guión. Entonces Elliot Smagen hizo una historia de Superman que no es necesariamente la historia de la película de Christopher Reeve, pero es algo que podía tomar lugar fuera de continuidad. Y después tuvo tanto éxito que le dieron la oportunidad de escribir otra novela llamada Miracle Monday, que también es la idea de agarrar a Superman y sacarlo fuera de su continuidad y contar historias nuevas. También por ahí mi buen amigo Enrique Gemes me prestó dos novelas, cuando salió la película de Batman en 1989, salió la película de Tim Burton, que son historias, como 10 historias cortas, es una novela antológica, son historias cortas de Batman y del Joker, y son buenísimas. buenísimas. Desafortunadamente son dificilísimas de conseguir. Enrique me las prestó. Y me acuerdo que hay una muy bonita donde Batman tiene que atrapar al Joker. El Joker está infiltrando los, ¿cómo puedo decirlo? Los clubes de comedia y matando comediantes. Porque el único que merece ser comediante es, obviamente, él. ¿Ok? Y lo que termina sucediendo es que Batman tiene que posar como un comediante para poder atrapar al Guasón. Pero Batman carece de sentido del humor. Porque nunca lo desarrolló. Desarrolló su físico, desarrolló su cerebro, desarrolló muchas partes de, su, de él. Sí, sí veo lo gracioso. Y era súper interesante leer a Batman dándose cuenta de maldita sea. No exacto. Puedo hacer eso. Exacto. Y lo que me encanta es... Porque además no lo puedes entrenar. No lo puedes ensayar. O toda, tienes o no tienes sentido del humor. Exacto, exacto. Y toda la historia es lo que pasa con otros programas de podcast. Entonces, tienes o no tienes sentido del humor. Aquí suena la batería. El timbal. Entonces, lo que termina sucediendo es lo siguiente: toda la historia la cuentan a través de los ojos de un comediante. ¿Ok? Este comediante empieza a hablar de este comediante que es muy malo, que se nota que todos sus chistes como que lo sacó de un libro. Uh-huh. Y un día se pone a hablar y le dice, oye, cuate, ¿qué onda con tus chistes? Son terribles. O sea, nos estás matando a todos. ¿Qué mal gusto tienes para decir chistes? Y dice Batman, bueno, ¿me podrías enseñar? Y le dice, mira, la verdadera comedia viene del dolor. Tienes que encontrar lo que más te duele. Soy un maestro en eso. Y buscar la manera de darle un giro. Entonces, ya no les voy a decir qué. Porque es matar un chiste sería terrible. Pero Batman se sube y da un chiste. Y yo me acuerdo que estaba leyendo este cómic. Está tirado en el suelo de tan ingenioso que fue lo que hizo. Porque Batman en serio buscó y exploró su gran dolor para contar un chiste. Y exactamente cuando cuenta este chiste, la gente se queda atónita, se empieza a reír y aparece el Joker y ya viene el enfrentamiento. Y este comediante dice, ah, claro, ese chavo era Batman. Yo conocí a Batman y no solo conocí a Batman, ayudé a Batman a superar algo que tal vez no podía superar sin mí. Fue un momento muy bonito y curiosamente todo eso lo acabo de leer en Wikipedia. Parecería que lo estoy que lo tengo de mi memoria. Que ya lo habías leído, ¿eh? Sí, parecía, pero no todo lo acabo de ver en Wikipedia. Entonces alrededor de cuando salió la primera de Tim Burton. Sí. A lo mejor valdría la pena buscar ese PDF. Se oye súper interesante, ¿eh? Sí. Y también hay varias historias. También hay una historia que nos habla, que vemos... todo a través de un amigo del Guasón cuando era niño. Y como era un niño pues, muy, muy violento, muy agresivo, muy introvertido. Y tenía una cueva donde jugaba. Y nadie sabía qué es lo que pasaba en esa cueva. Y cuando el niño entra a esta cueva, ve lo que hace el Joker. Mata animales, les quita su piel y agarra los huesos y los vuelve como que a pegar y los cuelga en toda su cueva. Como que desde niño tenía como que estos problemas así de que quería ver lo que había dentro del ser humano y quería explorar esta maldad. Como que es un niño que nació mal, ¿no? Okay. Y me gustó cómo esta historia como que va poquito a poquito metiéndose como que en la psique del Guasón. Y es una psique muy difícil en la cual entrar porque puedes caer en el cliché muy rápidamente. Si no, vean la película del 89, cómo se van derechito al cliché con ¿cómo se llama este? Jack Nicholson. Con Jack Nicholson. Que es algo que me encanta, que lo evita Heath Ledger en la película de Dark Knight, porque nunca exploramos su origen. Porque no importa en el Guasón de dónde viene, sino quién es, qué hace, ni por qué lo hace, es qué hace y cómo disfruta hacerlo. Porque algo que podemos rescatar de la película de Tim Burton es que para él el asesinato es una obra de arte. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Sí. Perfecto. Y ahora nos tenemos que ir a nuestro segundo corte musical. Y honestamente, es algo tan triste porque estamos tratando de avanzar. Leyendo las preguntas del Soho Chat, me están apareciendo todos los troles. Y curiosamente, todos se llaman Gus Cuevas. Es muy bonito. Hasta poco originales son. Después de que nuestro buen amigo Javier Sario les dio la pista de, hey, ¿por qué no utilizan algo, no sé, un poquito más literario, ¿no? Nada. Qué tristeza. Pero bueno, nos tenemos que ir a nuestro segundo corte musical. Obviamente, esta segunda canción va con todo amor directo de mi corazón al corazón de la bellísima Lady Loki. Espero que les guste. Si no les gusta, pues ni modo, aguántense, son solo 4 minutos. Y ahora regresamos con un poquito más de esto que se llama Comic Manía. No se vayan a ninguna parte. But I love the way that you move, and I see me all over you now. Baby, when I look in your eyes, there's no way that I can disguise all these crazy thoughts in my mind now. There's something about you. You got the lock, I got the key. All this spell you got me under. I see fireworks when we touch down. Your body fits on mine like a glove. Let them say whatever they want. It's too late cause you're in my blood now. You got the lock, I got the key. De regreso en esta última hora de esto que se llama Comic Manía, primer programa en vivo del año. Y me gustaría dar las gracias, como siempre, a todos nuestros amigos los troles por en serio demostrarme que es tan importante en sus vidas. Porque yo no sé, yo honestamente, a estas personas que mencionó este, ¿cómo se llama? ¿Qué fue? ¿Marcos? ¿Fue Marcos el que mencionó a este ente de chocolate? Digo, perdón, este de café. No sé por qué estaba hablando en la de era un rey de chocolate con nariz de cacahuate. Pero no estoy muy lejos. Ay. Te voy con todo eso. Aunque ya se lo hubiera comido su esposa si fuera de cacahuate. No hablemos de eso. Ay, una disculpa. Hablemos de eso. Nos voy con lo siguiente. Señores, yo no escucho ni uno de estos programas porque son totalmente nada para mí. Pero sin embargo, ustedes necesitan escuchar este programa porque yo soy todo para ustedes. ¡Qué curioso! Pero no hablemos de eso. Tenemos que hablar de lo que en serio nos compete en este programa, y eso obviamente es de cómics. Mi buen amigo Heinz y Cruz, que vive en Guadalajara, que curiosamente es mi lugar favorito porque también vive el amor de mi vida. Su nombre es Lady Loki, sin duda. Dice, música del diablo que pusiste. Dice mareos, y también dice que él sí tiene un, ¿cómo se llama? Un calendario de fantástico que lo pondré en eBay, porque no lo quiere. No quiere que Mr. Junio ensucie su casa. Curiosamente, uno de mis mejores amigos. Fuerte saludo a Heinz. Dice, te escucha súper lejos. Honestamente, no entiendo pues por sí, qué. Pues sí, él está en Guadalajara y tú en Ciudad de México. No sé por qué. Desafortunadamente, Lorna se fue y ella fue la que, ¿cómo puedo decir? Checó los volúmenes. Y desafortunadamente, yo no me puedo meter a checar los volúmenes. Porque si me empiezo a meter con... ¿Cómo se llama esta cosa? ¿La consola? Si me empiezo a meter con la consola, puede ser que apriete el botón equivocado y pues trato de no hacerlo. O también puede ser porque el micrófono que estoy utilizando es un micrófono unidireccional. Y puede ser que cada vez que muevo mi rostro para leer lo que estamos viendo alrededor, obviamente por ahí es que me escuche súper lejos. Pero bueno, vamos a intentarlo. A ver, dice... Diamond distribuye desde hace años en los Estados Unidos 2000 AD. Además, IDW, o IDW, hace magníficas recopilaciones. De hecho, está por salir la serie de Dark Judges por IDW, que es el primer número el primer número es de Judge Death. Y los Dark Judges son los jueces que acabamos de mencionar. Dice, Starbrand dibujado por John Romita Jr. Muy buen trazo, ahí lo rescato. Hickman en su... ¿Ahí qué? Muy buen trazo. Muy buen trazo ahí. Lo rescató Hickman en sus Avengers. Sí, el trazo está divino de John Romita Jr., pero la historia está así como que, ¿neta? Está volando y se perdió en el aire. Ok. ¿Va a cargar un mapa de Pittsburgh? Okay. Entonces, Crux en CrossGen era muy bueno. Lástima que lo dejaron inconcluso. Pues creo que en general, desafortunadamente, dejaron muchas cosas inconclusas en CrossGen. Y vamos a ver, nos dice Gustavo Cuevas, que no es troll, nomás tenía problemas para entrar al Soho Chat y por eso abrió 20 ventanas. Vaya. ¿Le creemos, muchachos? No. Okay. Entonces, a ver, vamos a ver qué más tenemos. Ah, ¿sabes? Tenemos que regalar mi única copia, ¿verdad? Mi única copia del calendario de Fantástico. Es muy fácil ganártela. Lo único que tienes que hacer es mandar un correo a comicmaniamx@gmail.com y la pregunta es la siguiente. ¿Quién es el único conductor de podcast de cómics que es capaz de traer el sexy de regreso? Solo hay una respuesta, jóvenes. Porque créanme, yo he visto a todos los que conducen podcast y solo hay una respuesta. Y curiosamente es una respuesta muy fácil. Pero no hablemos de eso. Veamos qué tenemos en el Twitter. A ver, Julio Joker Mármol, okay, nos dice, lastimosamente no estoy pudiendo escuchar Comic Manía en vivo. No te preocupes, no es obligación escucharlo en vivo. Aparentemente es una necesidad para nuestros amigos los troles, pero no es necesario. Para eso tenemos el podcast. Dice, Comic Manía, esperaré al capítulo de iVox, claro que sí. Y también dice acá, una pregunta, ¿quién es esta chica que se encuentra con Red Robin? Estamos hablando de los Teen Titans, de los nuevos 52. Como recordarán, hay pocas chicas ahorita en los Teen Titans. Una de ellas tiene cabello rubio, vestida de rojo, y su nombre es... Starfire, ¿no? No. Starfire está con... ¿cómo se llama? Los Outlaws. Con los Outlaws. Ah, sí, que no está con Red Hood y los Outlaws. Una chica de cabello rubio, blanca, terrestre, traje rojo, hija de Zeus. Al menos era hija de Zeus en la antes de Flashpoint. Estoy hablando obviamente de Wonder Girl, Cassandra Sandsmark. Es hija de Zeus y su historia va de la siguiente manera. Oye, entonces sería hermana de... De Wonder Woman. ¿Verdad? Pero no sé si el origen... Si siga siendo hija de Zeus. Exacto. A lo mejor ahora ella es la de barro, ¿no? En la continuidad original, ella fue creada por John Byrne. Era una chica que se hace amiga de... ¿Cómo se llama? Vanessa Capatellis, que era obviamente amiga de Wonder Woman. La niña idolatra a Wonder Woman y llega un momento en que utiliza objetos de los dioses para darse poderes. Después le pide a Zeus que la haga superheroína, que le dé poderes y procede a volverse superheroína, teniendo el traje más feo que jamás ha existido en este planeta. Tenía unos shorts, tenía una camisa de Wonder Woman que tenía una camisa negra de Wonder Woman con la WW y ella pintó una G en rojo porque es Wonder Girl. Tenía un cabello, se puso una peluca negra y unos como visores, así estilo Jack Knight, para poder porque cuando volara no le afectara la visión. Y tiene un traje horrendo. Está en un rato con Wonder Girl. Y después en Young Justice, cuando entran las chicas a Young Justice, son tres chicas las que entran. Está The Secret, Arrowette y Wonder Girl. Y eso vuelve, y ella entra a ser parte de Young Justice, que en ese entonces era Superboy, Impulse y Robin Team Drake. ¿Qué le pasó a la chica de gas? Eventualmente descubrimos cuál es su origen, que es la cosa más compleja que jamás ha existido, pero tiene algo que ver con que su cuerpo físico estaba en un lugar y su cuerpo astral es lo que veíamos. Era una cosa bien rara. The Secret es una cosa bien rara que creo que empieza a contar su historia su creador y después Peter David es el que concluye su historia y por eso es que es medio confusa todo lo que está pasando ahí con ella. Y resulta que Wonder Girl siempre estuvo enamorada de Superboy, Connor Kent. A Superboy le gustaba Arrowette, pero Arrowette no tenía tiempo para romances. Y lo que termina sucediendo es que ella poquito a poquito va creciendo, se cambia su traje, empieza de traje todo horrible que tenía, empieza a usar un traje rojo mucho más bonito, como un traje rojo de cuero. También por un tiempo empieza a utilizar el traje rojo que le regala la primera Wonder Girl, Donna Troy. Y ahorita está utilizando un traje que a mí se me hace bastante bonito, pero desafortunadamente causó mucho furor cuando apareció en una portada porque muestra demasiado escote. Es una chica de 15 años mostrando todo su escote. Aparentemente las personas que se estaban quejando no tienen Facebook, porque yo he visto cosas en Facebook que, bueno, déjenme decirles. No, pero no, estamos en un punto en el que ya quejas a revistas y cómics se ponen muy tensos, ¿eh? Muy, muy tensos. Y también aquí tenemos a Julio Joker Marvel. Dice, ¿qué opinan de los avances de Daredevil en Netflix? A mí me gustaron bastante y creo que ustedes también. Pues nada más sí. Es una D. Sí, pero está bien. Pero qué D. Desafortunadamente, el disfraz de Daredevil no me encanta. Que es más un traje todo negro con negro y negro. Pero vamos a ver si eventualmente utiliza el rojo. Porque es la primera imagen, ¿no? Entonces, exacto. Vamos a ver qué pasa. Sí, quiero creer que van a hacerlo como en Batman año 1. También acá me pregunta Julio Joker Marvel, ¿qué opino de este cómic? Me mandó una imagen, es el cómic de Legion Lost, de los nuevos 52. Nunca leí Legion Lost original, que es de Dan Abnett y Andy Lanning, que me dicen que es bastante bueno, que es cuando un grupo de los legionarios se pierden a través del tiempo y el espacio y tienen que regresar a casa, ¿no? Nunca lo leí, pero me dicen que es bastante bueno. Pero la versión de los legionarios en los nuevos 52 fueron bastante aburridonas. No sé si alguno de ustedes lo leyó. No lo legionario. No. Muy, pero yo muy y, aburridos. Yo escuché el programa y te escuchas muy bien, ¿no? ¿No? ¿Sí? Te escuchas lejos, ¿no? Ah, creo que nomás era. Está un cerquita tú de. No, son dos metros nada más. Creo que en algún momento no había ajustado algunas cosas okay. y no estaba enfatizando con la voz ni hablando directamente al micrófono. Pero bueno, ya todo está bien. Y aquí Paco dice que está a punto de comenzar Comic Manía salvajemente, perrona. Ah, yo pensé que iba a decir otra cosa, dije, show. No, relájense. Teodoro Guerrero también dice que el mejor programa de cómics está a punto de empezar y curiosamente dice que es Comic Manía. Okay. Dark Spectro dice, 30 minutos para el primer Comic Manía. Ah, ok, creo que estaba muy entusiasmado de que estaba a punto estaba de con empezar. 29, 28, todos los siguientes twitters son de eso. 15, 9... Preparados mortales, dice Carlos, viene directo de las fosas del apocalipsis. O eso sintió él, claro que sí lo sentí. Creo que lo único bueno, lo único hermoso que sucedió ahí en la antesala del infierno fue tener un tiempo con mi sobrina, que en serio es la cosa más linda del planeta. No está Lorna, pero yo lo digo, está hermosa. Está bien linda, ¿verdad? Está muy cute mi sobrina. Muy y bonito. La cosa es que hay una frase que yo digo, que es vidas. Porque resulta que en algún momento yo estuve trabajando en una obra de teatro muy mala. Era la adaptación de Drácula. Y el cuate que interpretaba a Renfield tenía que decir la palabra vidas. Porque estaba desesperado por consumir vidas. Pero cuando decía la palabra vidas, lo decía tan, no sé, como a mis gustos sobreactuado, que me dio mucha risa. Y cada vez que me refería a él, le decía, vidas, ven para acá. No, vidas. Y era como un chiste, ¿no? Decirle vidas. Cuando me voy de vacaciones a Cancún, lo seguí diciendo. Y sin querer, la palabra vida se volvió algo como de manera de comunicarme con algunos de mis primos y sin duda con mi hermana y con mi cuñado. Uh-huh. De hecho, mi cuñado hasta el día de hoy, años después de que salí de esa obra, me sigue diciendo vidas. Yo le digo a él vidas. Es como que nuestro saludo, ¿no? Entonces nos escuchó la bebé. Es un chiste local de esa casa. Espérate. Me escuchó la bebé. Ay, ¿por qué no lo ponen? Caigo vidas. Todo vidas. Y ahorita la bebé dice vidas todo el tiempo. Dime, esa es la cosa más linda del mundo. Sí. O sea, mi hermana descansa de escuchar la estúpida palabra de vidas todo el año y solo lo tiene que tolerar en finales de diciembre, principios de enero. Y ahora su hija escupe la palabra vidas cada día. Y supongo que ella y el papá empezarán a hacerlo. Esa es la cosa más cute del mundo. Sí, pero bueno. Es preciosa tu sobrina. Ah, muchas gracias. Yo no tuve absolutamente nada que hacer. Sí, no. Por eso es que salió todo. No, pues genética. Mendel lo dejó claro ya. Ok. Obviamente, Lorna y la nueva Tu Radio Online dijeron que el programa estaba a punto de comenzar. Monozombie dice, qué bueno volver a ver... Okay, perdón, qué bueno volver a los programas en vivo. Ya logré leer Grayson, The Future's End. Es muy buen número. ¿Ya lo leyeron ustedes? Los primeros tres. ¿Ya leíste el The Future's End? Sí. ¿Qué te pareció? Es el mejor cómic de DC en este run. Año. Sí. Qué buen cómic. Qué bueno que te gustó, mi querido Monozombie. Qué bueno que confíes en mí. Me dice, ¿has leído The Man Who Laughs? Escrita por Ed Brubaker. en el 2005. Al parecer es una historia del Joker. Sé que no es tu favorito. No es mi favorito el Joker, porque obviamente yo quiero a Batman, no quiero a los villanos. Pero The Man Who Laughs es el origen del Joker. No obviamente el origen de el personaje, cómo se transforma, porque eso ya lo vimos obviamente en Killing Joke. Esta es la primera aparición, es una adaptación de la primera aparición, de la primera, del primer enfrentamiento Joker contra Batman. Lo leí hace mucho tiempo, recuerdo que me gustó. No me he dado la oportunidad de volverlo a leer, pero el arte está muy bonito. Ed Brubaker es un gran escritor. Es un TP, es solo, pero no es un TP, es un soft cover, es solo un número. Te lo recomiendo muchísimo. ¿Alguno de ustedes ya lo leyó? No. Yo lo leí, pero no me acuerdo muy bien de eso. Yo tampoco me acuerdo muy bien. No. Nomás tengo buena. Tengo como, es olvidable. Es olvidable, pero tengo buen sentimiento de que cuando lo leí, lo disfruté. Sí. ¿Por qué se llama The Man Who Laughs? Es por la película, ¿no? Exacto. Una película de los años 30, si estoy en lo correcto. Una película silente. De un hombre basada. Que después de una operación se queda con un rictus y siempre está sonriendo, ¿no? Creo que, si soy en lo correcto, Conrad Veidt, el villano de Casablanca, o uno de los villanos de Casablanca, interpreta a este hombre que tiene este rostro tan ¿cómo se llama? Tenebroso. Alan Villanueva, el verdadero gato pato, al menos creo, dice, ahora sí es en vivo, estamos preguntando si el programa es en vivo, dice... ¿Qué, no ves los errores o qué? Dice, ¿no va a funcionar el chat en la página? Claro que sí, el chat está abierto. Y mi querido Alan Villanueva, alias el gato pato, tienes ya de seguro por aquí dos o tres imitadores. Daniel también nos dice, ya comenzó el más perrón programa de cómics y el único que trae el sexy de regreso por tu radio online. Muchísimas gracias, mi querido Daniel. Y también a Mauricio Quiris dice, yo pensaba darle ese calendario a mi hija. Cuando llegué a junio, descarté totalmente esa idea. Mi querido Mauricio, estoy totalmente a favor de lo que hiciste, porque sí, no es para cualquier persona. Ese calendario no es para cualquier persona. Es solo para, ¿cómo se llama? Para adultos, ¿no? Para adolescentes y adultos. Y ya nos terminamos todas las preguntas del Twitter. Vámonos al Facebook, a ver si tenemos algunas preguntas por aquí. No, aparentemente Mauricio Quiris. Son nomás algunos comentarios de la foto que subí, pero bueno, eso los puedo leer otro día. A ver, ¿qué les parece si continuamos con el Soho Chat? A ver cuántos troles desenmascaramos. ¿Les gustaría esa idea? Sí. Sí. A ver, Deathstar nos dice... Hola amigos, feliz regreso y a darle con ganas a este añito. Afortunadamente puso la ñ. Tengo dos preguntas aparte de Killing Joke. Alan Moore, ¿hizo algo más con Batman, jóvenes? Que yo sepa, no. ¿Sí? Una cosita. Sí. Donde Batman es un personaje secundario. ¿Es un crossover entre Flecha Verde? No. Hay un cómic de Detective Comics. Hubo un backup de Flecha Verde. Dos números de este backup los escribe ¿cómo se llama? Alan Moore. Pero no, es algo mucho más simple. Recordarán un villano que se llama Clayface, sí. ¿Cierto? Hay varios Clayfaces. De hecho, hay 4 o 5. Dependiendo en qué parte de cómo empiezas a contarlos, ¿no? Qué tan viejo eres, ¿no? Y a quiénes incluyes, ¿no? Resulta que el tercero, se me olvida su nombre real en este momento porque desafortunadamente no estoy en la página de Wikipedia correcta. Entonces, este personaje agarra la sangre de el segundo Clayface, el que se podía transformar en diferentes cosas, Matt Hagen, se inyecta esta sangre y él puede transformar su rostro feo, porque es un hombre feo, transforma su rostro feo en un rostro apuesto. Pero desafortunadamente la sangre es inestable y su cuerpo se empieza a tornar en barro. Pero no solo se torna en barro, es un barro que es intransformable y que está perdiendo cohesión. Tiene que meterse dentro de una, ¿cómo se llama esto? De una armadura para mantener su forma física y tiene como que un hambre. Tiene como que un dolor interno que tiene que expulsar. Y de la manera que lo expulsa es, toca a gente, transforma a esa persona en barro y él se alivia. Como digamos que llega un momento en que tiene un calor dentro y tiene que sacar ese calor de su cuerpo, pero para poder sacarlo tiene que pasárselo a otro ser humano. Algo así podríamos describir. Como tiene una infección que tiene que sacarla, si no esa infección lo puede matar. Este personaje llega un momento que queda loco. Escapa de Arkham y ve a su amada. Y su amada es un maniquí dentro de una tienda. Entra a la tienda y todas las noches cenan juntos. Todos los días se esconde de la gente. Y todas las noches vuelven a bailan y cortejan y duermen juntos. Y es un matrimonio idóneo de él y este maniquí. Pero desafortunadamente un día no la encuentra. Y va al área de lencería y ahí está. Y dice, oh no, mi amada, mi doncella es solo una prostituta cualquiera, como todas. ¿Quién será su amante? Y ve a un guardia de seguridad y procede a matarlo. Batman se entera, Batman llega y lo arresta. Entonces Batman aparece muy poquito, pero así es como va la historia. Y obviamente todo eso lo pueden encontrar en Wikipedia, así que no hay que leerla, ¿no? Yo se las recomiendo, sale en un anual de Batman. Obviamente agarraré la imagen y la pondré en nuestro muy blog, que es Comic Manía Blogspot. Señores, Comic Manía MX. Ah, okay. Blogspot.mx. A ver, esa sería la... Y dice, de antemano, gracias y que tengas un excelente año. Pues muchísimas gracias, mi querido Death Star. A ver, dice acá Mac Neto, y me encanta cómo escribe su nombre, MCNETO, como McDonald's, pero Mac Neto. Dice, ¿qué superhéroe o superhéroe sería el más perrón o más perrona según el personal de Comic Manía? ¿Cuál sería Low el Jack. Más? Crypto. ¿Qué? Crypto. Crypto sería el superhéroe más perrón. Totalmente de acuerdo con vos. Muchísimas gracias, mi querido Magneto. Gracias por hacernos perder unos segundos de nuestras vidas. Azrael dice, hola Joey, espero que te haya gustado el banner, me encantó. Y espero que también le haya gustado a Lady Loki. Ya es tarde. No, ¿qué? Ya era tarde. Joey y Bernardo, ¿qué te pareció? ¿Qué te ha parecido Star Wars Rebels? Creo que cada día me empieza a caer menos mal Ezra. Esperemos que siga creciendo. Saludos. Esta pregunta tendría que ser para Bernardo. Yo desafortunadamente solo he visto un capítulo, que lo vi obviamente en la Comic Con de Nueva York. Me gustó bastante el capítulo, pero me ha dado muchísima flojera seguir la serie. Bernardo, Star Wars Rebels. A mí me está gustando por lo que he dicho, que grita por todos lados trilogía original. Uh-huh. Sí, al contrario de Clone Wars, creo que va encaminado a, oye, necesito que empieces aquí y termines en episodio 4. Okay. O sea, todo lo que hagas te tiene que ir llevando hacia allá. Okay. Entonces, por ejemplo, han tenido esta presentación de lo que es la voz de Yoda y aparece Lando Calrissian. Entonces, uh-huh, todo va hacia allá, ¿no? Todo te va a llevar a lo que es la alianza de episodio 4. Okay. A mí me está gustando a secas. O sea, no creo que sea lo mejor que he visto de Star Wars en... Pero no es tan malo como Clone Wars. Es que Clone Wars empezó diferente. Y me refiero obviamente a la serie animada por computadora. Ah, ya. Porque la serie animada en, ¿cómo se llama?, animación tradicional me encantó. Sí, la de Yondi es O sea, según yo, después de las películas, ese es el punto más alto de lo que se ha hecho con Star Wars. Pero yo creo que Clone Wars empezó muy... Oye, sí quiero que sea un producto para niños. Okay. Necesito que sea forzosamente para niños. Entonces ese fue el problema de Clone Wars. Y ves las últimas temporadas, la quinta y la seis, y Clone Wars tiene muy buenas historias. Okay. Pero tardaste 5 años en llegar. ¿Y la película? ¿Cuál? De Clone Wars. Es muy mala. ¿Sí? La de Clone Wars es muy mala. Y en cambio aquí en Rebels creo que por tener esta idea de, oye, necesito que diga trilogía original, a los niños les está gustando y a los fans viejos también nos está agradando. Ok. Si tú lo dices, a ver, preguntas de Metal Man y desafortunadamente son demasiadas. Vamos a ver si agarramos otra. No que tenga nada en contra de Metal Man, me queda muy bien. Si es el verdadero Metal Man. Ah, eso sí es el verdadero. Pero ya les vamos a dar un número de contraseña, ¿eh? O sea, los vamos a ir registrando. A ver, dice Kevin, saludos. Joey, ¿qué opinas de los ganadores de la Golden Globes de este año? ¿Sabes que no veo los Golden Globes? Yo solo veo los Oscars. Muy X, ¿no? No, okay. No muy X, sino es... ¿Qué? ¿Muy obvio? Quedar bien con todos. Los Golden Globes, ¿cuántas películas están nominadas? Ah, que esta se lleve 2, que aquella se lleve 3, dale una a aquella. Aunque la que ganó mejor película y mejor director, siento que se la dieron. A ver, ¿quiénes fueron, perdón? Boyhood. Qué buena película. Nota, qué buena. Y premonitoria. Ajá. A lo que voy es que creo que le dieron Richard Linklater. El Globo de Oro por la original de la película, de cómo la filmaron. Si no saben qué onda con esta película, es una película que toma lugar en 12 años en tiempo real. O sea, él cada año graba una semana nada más. Exacto. Pero la cosa es que no se siente como si fuera, como si cortaron y empezaron de nuevo. Cortaron y empezaron de nuevo. Literalmente parece que todo lo hicieron en un mes o en 2 meses de filmación y que utilizaron poderes mágicos para que el niño creciera. Porque en serio, todo... La película es muy consistente y las transiciones no se sienten. Es una película que dura casi 3 horas y se siente de una. Se va como agua. Se va como agua. Al igual que este programa, curiosamente, tenemos ya más media hora. aunque si Lorda no viene. Pero sí, estoy de acuerdo contigo que si no supiéramos ese contexto de, oigan, ¿cuánto tiempo se tardó en grabarla? La idea de hacerlo así, de filmar una semana este año, filmar una semana el siguiente, a lo mejor no estaríamos hablando de que fuera un este peliculón, que es muy buena y se defiende mucho. Yo de verdad, pues, este cine experimental nada más, ¿no? Sí. Pero resulta que tiene una historia divertida. O sea, sí te entretiene la película. ¿Y saben lo que más me encanta? Vi la película del Aposador, y mencioné la película del Aposador, que me gustó mucho, me divirtió mucho. Es una película que tiene un cliché y una fórmula. Y sigue los clichés de ese tipo de películas tal cual. Y sigue la fórmula de ese tipo de películas tal cual. Pero dentro de eso hay cosas innovadoras en cómo nos cuenta la historia. Cómo nos resuelve el dilema del personaje. Y por primera vez en toda su vida veo un personaje y no veo a Mark Wahlberg. Y eso en serio merece un fuerte aplauso y mínimo una nominación al Oscar. Mil. Es una película mínimo. Horrible. ¿No te gustó El Apostador? El Apostador es horrible. No, mira, al final. ¿Te gustó Pacific Rim? Es buenísima. Es repetitiva. Es la película del verano. Hasta más no puedo. Buenísima. Hasta más. No, pero El Apostador sí es mala. Pero es para verla en televisión. Es muy divertida. Pero lo que voy con esto es un cliché. Y es clarísimo qué es lo que va a pasar al final. Te queda clarísimo, ¿no? No hay ni una sorpresa. Y lo que me encantó de Boyhood es que yo dije, ¿cuál va a ser la historia? En el caso del Apostador es que vive esta vida de autodestrucción. Uh-huh. Vive una vida donde lo que quiere hacer es que básicamente lo maten. Odia tanto su vida que necesita que alguien se libere de él. Y constantemente busca la manera de cerrarse las puertas a todo a su alrededor porque odia su vida. Entonces es obviamente que en algún momento va a aprender una gran lección que lo va a enseñar. Y ya podrá apreciar la vida. Es muy obvio, es muy obvio. Pero la cosa es que dentro de esta obviedad es divertida y tiene su originalidad. Pero lo que me encanta de Boyhood es que ni un momento dices, ¿de qué se trata esta película? No ves como que una línea. Es literalmente las experiencias de un niño vistas a través de su visión y de su madurez y de su alma y de su corazón. No está vista a través de un hombre mayor. Está vista todo a través de este niño. Y conforme va creciendo, sus experiencias son diferentes y como él entiende las cosas son diferentes. Y hay un momento que podría ser el melodrama del Canal de las Estrellas, cuando descubrimos que uno de sus padrastros es alcohólico y logran evitar el cliché, se van directo al grano y nos vamos a lo que sigue. Excelente película, dime. Cayendo en un cliché, Boyhood se trata de la vida misma. Cada uno de los episodios podría ser por sí mismo una película. Y tienen este punto así, esta parte que mencionas con el padrastro que es alcohólico. O sea, podría ser toda una película y podría ser y la conclusión. Bueno, aquí terminamos. Y es el momento importante de la cinta, ¿no? No, ¿por qué? Porque quedan otros episodios y eso que tú creíste que era el punto más alto de tu existencia, no. De repente 5 años después ya no es tan importante. Y eso me gusta porque la vida es inconclusa. Sí, o sea, es como cuando uno es adolescente que cada semana tenemos un drama apocalíptico en nuestras vidas. Que se llama Comicmanía. No, y que al mes ya ni nos acordamos de por qué estábamos haciendo ese pancho a principios de mes. Igual que Comicmanía. Entonces, Boyhood es padre por eso, porque todas estas decisiones que toman los personajes que se ven, en el siguiente capítulo, pasó un año y ya eso que estábamos haciendo un show, ya estamos en otra cosa. Estamos tomando otras decisiones, estamos tomando otros rumbos. Qué buena es Boyhood. Y premonitoria porque habla de el episodio 7 antes de que hubiera episodio 7. Dice acá a Pedro Coronado Valdés, dice: bienvenidos, ya hacía falta. Mi primera pregunta del 2015 es: Joey, sé que has dicho que Infinite Crisis no es nada buena, no es bastante malita, pero como lo de Nuevo 52 me parece nada atractivo, al menos en Superman estoy leyendo lo antiguo. ¿Cuáles serían los datos a saber para entender Infinite Crisis? ¿Viene del proyecto OMAC? ¿Podrías comentar cuáles de cómics se adapta la película de Superman versus The Elite? Quiero conseguir los cómics relacionados con Kingdom Come, los que son precuela o secuela. Han dicho que no son buenos, pero quiero echarles un ojo. Bueno, mi querido Pedro Coronado, vamos por partes. Lo único que tienes que saber de Infinite Crisis es que en algún momento hubo un multiverso que fue destruido después de la crisis en Tierras Infinitas. 4 personajes que sobrevivieron no encajaban dentro de la nueva Tierra. ¿Recordamos quiénes son esos personajes? Sí, es Lex Luthor. Alexander Luthor. Ajá. Es el Superman de la época dorada. Lois Lane, de la época dorada. Y el Superboy. Exacto, de Tierra Prima, de una tierra prima. Donde no existen superhéroes, ¿cierto? Sí. Esos personajes no encajaban en la nueva Tierra y desaparecen, ¿a dónde? Aparentemente a un lugar paradisíaco. Al menos es lo que nos dice Alexander, sí, Luthor, que tiene la posibilidad de abrir estos portales a diferentes dimensiones. Quiero una caverna de cristal ni tan paradisíaca. Es lo que nos dicen al final Mark Wolfman y George Pérez. Bueno, terminando todo esto, resulta que ellos pueden observar lo que ocurre en esta nueva Tierra y deciden que lo que ocurre en esta nueva Tierra es totalmente lo opuesto a lo que ellos querían. Superboy golpea las paredes de la realidad, Dios mío, modificando la nueva Tierra cada vez que las golpea, hasta que él, y como mencionas, el Superman de la Era Dorada, logran romper estas barreras, llegan a la nueva Tierra y tratan de recrear el multiverso para que esta vez se haga bien. No es un multiverso infinito, es un multiverso de solo 52 tierras. Es lo único que tienes que saber. De hecho, ya te conté la historia. Ya ni la tienes que leer. Porque muchos de los personajes cambian y modifican su manera de ser de la nada, muy parecido a Captain America y Iron Man en Civil War. Entonces, por eso no me gusta para nada. ¿Ibas a decir algo? Sí, a mí se me hizo asqueroso lo que hicieron con Superboy de Tierra Prima. Es que lo hicieron no solo un villano, lo hicieron un asesino en serie, sí, casi casi, ¿no? Oye, vives en una caverna de cristal. ¿Durante qué? Con tu yo adulto y su pareja adulta y tu supervillano, claro que te vuelves loco. Viviendo una pubertad eterna. Ajá, no creces. Sí, sí, sí. Sí entiendo por qué estaba así. Bien. La historia, la animación de Superman vs. The Elite está basada en solo un cómic que lo escribe, no sé si Joe Casey o Joe Kelly, siempre los confundo. Y no tengo la página de Wikipedia ahorita para poder checarlo. Pero resulta que el cómic se llama What's So Funny About Truth, Justice and the American Way, en donde estos personajes ultraviolentos, basados obviamente en el cómic de Warren Ellis, The Authority, buscan una manera de resolver, de pelear contra el crimen y de hacer la justicia de una manera muy agresiva. Superman no le parece. Hay un enfrentamiento entre ellos dos, donde ellos retan a Superman un duelo. Superman originalmente dice que no. Después dice que sí, se enfrenta a ellos y haz de cuenta que los mata a todos, pero al final de cuentas no los mató, nomás buscó la manera de... ¿Cómo se llama? De disminuir sus poderes. De derrotarlos de una manera que pareciera que los mató, pero no los mató. Porque dice Superman, yo jamás cruzaría esa línea. Porque en el momento que yo cruce esa línea soy tan malo como los villanos con los que yo me peleo. Yo no soy como ustedes, yo soy mejor. Porque usar fuerza es muy fácil. No usarla es más difícil. Y yo decido elegir el camino más difícil. A diferencia de Carlos, yo y Moisés, que siempre su respuesta a todo es la ira. Pero no hablemos de eso, porque digo, yo soy más Wolverine que Superman, eso lo hemos discutido antes. Buen cómic, la animación, 2-3. Quiero conseguir los cómics relacionados con Kingdom Come. Son muy malos. ¿Alguno de ustedes lo leyó? No. Malísimos, el peor cómic escrito por Mark Waid. Se llama The Kingdom. Son dos números de The Kingdom y son algunos tie-ins donde exploramos algunos de los personajes de Kingdom Come. Se llama The Kingdom... Nightstar, y vemos un poquito de Nightstar. The Kingdom, Son of the Bat, y vemos un poquito acerca de Ibn al-Jufash. The Kingdom, Offspring, y vemos un poquito acerca del hijo de Plastic Man. Y vemos Kingdom Come, Planet Krypton, que vemos un poquito acerca de este restaurante temático llamado Planet Krypton. Esos son pasables, pero los dos números de The Kingdom son horrendos. Más adelante, Jeff Jones y Alex Ross juntan fuerzas para que en la JCA hagan una precuela de Kingdom Come. ¿Ya la leíste? No. Está bonita, así, está bonita, funciona, buenita, o sea, no es la gran cosa, pero vemos el origen de GOG, vemos que el GOG que fue presentada en New Year's Evil es un GOG falso, y de alguna manera Alex Ross y Jeff Jones logran borrar todo lo que sucedió en Kingdom, que es bastante malito, porque Alex Ross estaba muy enojado porque la idea original de Kingdom Come fue de él. Mark Waid le dio forma, Mark Waid escribió los números, pero la idea original fue de Alex Ross, y cuando decidieron hacer una secuela, no contactaron a Alex Ross, contactó DC a Mark Waid. Se súper enojó a Alex Ross, hubo ahí algunas palabras duras entre ellos dos, y Jeff Jones, para tranquilizar a Alex, dice, mira, no podemos hacer una secuela, pero podemos hacer una precuela, y es lo que terminan haciendo. ¿Y alguno de ustedes ha leído esos cómics, no? Bastante bonitos, ¿no? Estaba en la línea de ese título de la JSA, que todo era bastante bueno. Salvo esa parte que es así, sí se siente como metida con calzador, pero aún así era tan bueno el título. Ajá. Que sea, mira. Pero yo siento que son personajes que funcionan poco en fuera la continuidad regular. O sea, lo padre era que, mira, este es Kingdom Come. Pero ya cuando los aterrizas, no están del todo, no cuajan del todo. No sé si este hombre sea troll o no, pero a nivel nickname me encantó. Su nickname es La Onda. Y solo por eso voy a leer su pregunta, aunque sea un troll. Jim Moriarty. ¡Qué buena onda! Sí, por lo menos. ¡Qué bonito! ¡Qué hermosura! Señores, por favor, villanos literarios. Eso sí me late. O sea, podemos pedir sugerencias de los trolls. Por favor, Jim, porque si él es Jim Moriarty, ¿quién soy yo? Joey Holmes. Pero no hablemos de eso, hablemos de su pregunta. Tengo la sugerencia para el programa de la siguiente semana, que sean nicknames de entrenadores de la NFL. Si no, no. Dice, hola Joey, un placer escucharte fuera de la antesala del infierno. Mi pregunta es, ¿cuál es la jerarquía de poder en Hydra? Es que no entiendo quién es el que está al mando. Si Red Skull, Simo o Von Stroker. Creo que vieron. Creo que ni ellos. Es como el chiste, ¿no? Es más fácil de lo que tú crees. A ver, si vemos el esquema, ¿quiénes creen ustedes que sería el que es el comandante más poderoso de todos? El número uno, el brazo derecho de Hitler. Por favor. Red Skull. Al final del día, el Red Skull es el brazo derecho de Hitler. De hecho, ¿saben el origen del Red Skull? ¿No? ¿Cuál de todos? El más simple de todos ellos es Hitler está hablando con sus generales. Está muy enojado con sus generales porque están perdiendo la guerra. Cuando dice, quiere que yo haría a este inútil un mejor general que lo que son ustedes, ¿no? De hecho, Johann Schmidt, el hombre que sería Red Skull, era un mesero. Botones. Era botones. ¿Eso? En un hotel de Alemania que admiraba a Hitler. Entonces, cuando él dice, yo podría hacer que este Botones sea un mejor general que todos ustedes, procede a hacerlo y convierte al Red Skull, Johann Schmidt, en el mejor líder guerrero. Que Hitler era mal general, entonces ahí no entiendo de dónde, ¿no? Pero fue creado por Joe Simon y por Jack Kirby. Y ellos dicen, ok, sí sabemos que Hitler es un idiota, ¿no? Pero si, por otras razones. Si crea a alguien en su imagen, pues sería igual de imbécil. Pero lo que hace un héroe grande es que sus villanos sean invencibles. Porque entonces si les cuesta trabajo vencerlos, entonces he ahí un buen héroe. Si es muy fácil vencerlos, pues no es un gran héroe. Pobre Flash. Sí, es Captain Cold, Weather Wizard y, por Dios, Captain Boomerang. Wow. Aunque, ¿sabes qué? Me gustó lo que hicieron con Captain Boomerang en Arrow. Bastante divertido. A ver, pero bueno. Entonces, Red Skull es el número uno. Él es el que le pide a el Barón Von Stroker que cree a Hydra. El que es el general comandante de tiempo completo, el que está pegado a Hydra todo el tiempo, es el Barón Von Stroker. ¿Ok? Y él, si está muerto, entre comillas, el Red Skull, la última palabra la tiene Von Stroker. Si está vivo el Red Skull, Von Stroke le dice, hey, jefe, ¿puedo? Sí, adelante. ¿Vas a crear destrucción? Adelante, sí, no pasa nada, ¿no? Entonces, el que está al mando constante, digamos, sería el teniente, ¿no? El mayor de las fuerzas de Hydra es Von Stroker. Pero el general es el Red Skull. Zemo no tiene vela en el entierro. Zemo es un científico que lo utiliza el Third Reich, el Tercer Reich, lo utiliza, pero él no está asociado con Hydra. Le pueden pedir su ayuda y él con tal de es un freelance. Se las da. Pero él nunca, tanto el papá, Heinrich, como el hijo, Helmut, nunca han seguido las reglas de nadie. Y de hecho, siempre quiere demostrar, tanto el papá como el hijo, quieren demostrar que ellos son mejores que el Red Skull. Entonces, la relación entre ellos dos es de mucho pique, de siempre ver quién es el mejor nazi, ¿no? Y de hecho, obviamente, Red Skull cree que ya ganó porque, pues, obviamente, Helmut murió. Entonces, hey, le gané a tu papá, compañero, ¿no? Pero Zemo no tiene nada que ver ahí, ¿no? A ver. Hay que darles un libro de los grandes nombres alemanes para niños, ¿no? A los guionistas, porque son los más obvios. Sí. Es que suena alemán. Y también uno en ruso. A ver, Daredevil. Igual, no sé si sea troll o no, pero me gusta su nick, por eso le dio su pregunta. Dice, ¿Red Hood es el Winter Soldier de DC? Yo diría que Winter Soldier es el Red Hood de Marvel. Porque primero salió Red Hood y después salió Winter Soldier. ¿Pero quién lo hicieron mejor? Winter Soldier. Para mal o para bien, busca la manera Ed Brubaker de darle una solución lógica a cómo sobrevive Bucky. Fue rescatado por los rusos, lo meten en un congelador, lo sacan solo de vez en cuando, ha envejecido, pero ha envejecido poco. Y de esa manera se puede enfrentar en tiempos modernos contra el Capitán América. ¿Recuerdan cómo? Porque es su primera aparición, Red Hood en Under the Hood, escrita por... Ah, se me olvidó su nombre. Pero salió en un reality show de MTV, y también escribió Green Lantern por un tiempo, y también escribió The Outsiders. ¿Cómo se llama este chavo? Se me olvidó su nombre. Muy mal escritor, un escritor muy mediocre. Pero resulta que, ¿recuerdan cómo es que llega o regresa a la vida Jason Todd, alias el Red Hood? Sí, no. Es, lo meten al pozo de... No, no, los golpes de Superboy. Gracias. Superboy golpea las paredes de la realidad, regresa a la vida Jason Todd, y después lo meten en el pozo. Para que ya se recupere al 100%. Porque estaba... Sí, porque los golpes de realidad no bastaron. Le tratan de hallar algo lógico a algo que ya es ilógico. Así, no, es que... Lo de los golpes en realidad no basta. Al Pozo Lázaro, eso sí los va a... Nadie nos lo va a creer. Los va a convencer a todos. Daredevil nos comenta que no es troll y te creemos. Y dice, de directores de cine mejor. Creo que se refiere a qué director ganó El de Boyhood. Richard Linklater. Sí. Muy buena película. ¿Sabes qué? Y ¿sabes qué curioso? Que es un director que no ha dirigido muchas películas, pero sí ha dirigido muchas películas acerca de qué es ser un niño, qué es ser un adolescente y qué es ser exiliado de todo. Por decir, no sé si vieron la película de School of Rock. Buenísima. No es una gran película. No, es buenísima. Sí, es buenísima. Comedia, es una buena comedia, y me gusta mucho cómo dirige a los niños y cómo dirige a Jack Black, para que en vez de ser odioso sea una persona que tiene un cambio, uh-huh, tiene una modificación. Y la escena final cuando están tocando es muy linda. Está inspirado en un hecho real. Ah, no sabía eso. Sí, existe esa escuela. Richard Linklater dirige esa película, y también dirige una trilogía que me encanta con Ethan Hawke y Julie Delphi. Antes del amanecer, después del anochecer. No, es antes del amanecer, antes del atardecer. Y antes de la noche. Y vemos su tendencia de no, yo no grabo en 2 meses. Yo me la aviento larga. Brillantes películas. Sí. Muy, muy bien hechas, donde son dos personas hablando, pero las cosas que dicen son tan importantes como las acciones que hacen y los sentimientos que sienten. Los momentos callados, los momentos donde solo se ven, dicen más que a veces las palabras. Que eso es lo que me pasó con Lady Loki. Nomás nos vimos y sabíamos. Y esa trilogía también está filmada, digamos que en tiempo real. Sí, sí, sí. Porque, bueno, filmada en tiempo real, pero ahora sí que el periodo de las películas. Entre películas es el mismo. O sea, los personajes envejecen. Ajá. Sí. Sí, primero estaban en sus 20s, en sus 30s y en sus 40s. Entonces, todas estas ideas del matrimonio en la primera película, sí, claro, tú y yo. En la tercera, ¿cómo tomamos esa maldita decisión? Sí, muy buenas películas. Que es lo mismo que en Boyhood, pero en 3. Sí, sí, sí. Eso que parece tan importante, después ya no lo va a hacer. O sea, tranquilos. No, sin revelar nada, ese final de Boyhood me encantó al nivel que me encantó el final de Inception o El Origen, porque te deja siempre con esta idea de ¿qué puede pasar? Pues nadie sabe. Porque la vida es inconclusa. Y yo estoy seguro que está filmando Boyhood 2. O sea, en otros 12 años no vemos lo que sigue. No creas, ¿eh? Porque la que hace de la hermana del protagonista es la hija del director. Y a mitad del proceso, como el sexto año, dijo, papá, ya estoy harta. Ya no quiero. ¿Puedes matar a mi personaje? Pues que, por ejemplo, yo creo que qué compromiso del director con la idea, ¿no? Porque así sí, como cambian los personajes, sí, así puede cambiar tu idea como director, ¿no? Que sí, diga, ¿qué estoy haciendo? No, o sea, van 4 años de esto y ya estoy viendo que va fallando. Y también el riesgo de que pues algo les puede pasar a los actores en ese periodo, pues, de claro, que enfermen o fallezcan. O ya no quieran regresar o pidan más dinero, ¿no? Y... Pero, ¿sabes? Y también otra cosa que me encantó, Patricia Arquette y Ethan Hawke son tan sólidos en esta película que llega un momento en que yo ya no veo a Ethan Hawke actuar. Yo nomás veo a un personaje. O sea, ya está viviendo el momento. O sea, el tipo... De la primera vez que recuerdo haberlo visto en Exploradores, película muy ochentera, muy divertida, a la segunda vez que recuerdo haberlo visto, una película que es el cliché del cliché del cliché, la fórmula más melodramática del mundo, La Sociedad de los Poetas Muertos. Ah. Que la película funciona, sí, pero es un melodramón súper obvio. Pero el final, oh, Captain, my Captain. Eso, de hecho, ¿sabes qué? Les voy a pedir a todos. Cada vez ¿nos vamos a subir a la mesa o qué? Cada vez que vaya yo a dar una plática fantástica. ¿Cerramos así? Vamos a cerrar. Cuando me despida, todos ustedes quiero que se suban a las sillas y digan, oh Joey, my Joey. Así quiero que cerremos todas. Ay, alguien se va a matar. Pero bueno. Creo que el único que lo va a hacer. Ya eres el único capaz. A ver, dice. Bueno, ya nada más para que te vayas con los globos, Iñárritu ganó mejor guión. Por Birdman. Por Birdman. Keaton ya ganó. La viste. Estamos de acuerdo que buen guión, buena dirección, excelente edición. Keaton, como que medio tira. La, como que cae un poquito. Se llevó el de actor. Se llevó el de comedia. Yo no actor siento de que. Comedia. Yo no, creo que Emma Stone trabaja mejor. Yo no siento que Keaton trabaja demasiado bien en la película. De hecho, siento que trabajan mucho mejor los actores que lo rodean a Keaton. Lo elevan, pero que, él está como... No puede dejar de Edward ser... Edward Norton Keaton está Jules. Increíble, la verdad. ¿Quién? Edward Norton. Edward Norton. Perfecto. ¿Perdón? ¿Ibas a decir algo? Insisto, yo creo que le dijo, no necesito que actúes que actúes peor. O sea, es tan buena actuación la de Keaton por eso, porque le dijo, no, estás muy bien, peor, vete peor. Sí, porque empieza muy bien y después como que empieza no me encanta. Y lo que no me gustó, sentí que el final de la obra, cómo cierra la obra, hubiera sido más poderoso si ahí hubiera terminado la película y te hubiera dejado con, pues es que no había otra manera, pero... Le buscan, la siguiente escena, según yo, mata eso. Sí, pero a mí no me gustó la última escena. ¿No? O sea, todo lo de Birdman, o sea, el final era el que dices, en la obra ahí acabamos. Es que qué más tienes que decir. Ya dijo todo. Pero quisiste seguir con el chiste. Pero así es, Iñárritu. Siempre alargas el final. Si ves toda su filmografía, siempre se tarda 10, 15 minutos más en... Dile, que le sobran a la película. Como que le quiso dar un final feliz, muy hollywoodense. Que entiendo el final cuando Emma Stone ve a través de la ventana. Dije yo, ok, entiendo por dónde ibas, pero netamente yo no veía que por ahí debería... A mí no me gustó esa parte. No. O sea, yo por eso no creo que sea genial la película. Por esos últimos minutos. ¿Sí? Y a mí en lo personal... Por ser ñoño de cómics, por entender de qué se trata con Michael Keaton. Sí. Me hubiera gustado que la voz de Birdman apareciera más. Okay. Y curiosamente la voz de Birdman es la de Christian Bale. ¿Sí? Suena igualita, dije yo. Mira, a mí eso me hubiera gustado más, que apareciera, que fuera un recurso al que recurriera más en toda la historia. Porque es Adam West, es Mark Hamill. Curiosamente, no, eso no tiene nada que ver con nada, pero en un reporte que apareció en CBR y en Newsarama, estaba diciendo Michael, Christian Bale dijo, envidio a Ben Affleck porque va a continuar con el personaje de Batman y me encantaría ver por dónde va a ir Zack Snyder, que no va a ir por el mismo lugar donde fue Christopher Nolan. Lo envidio. Y entrevistan a Michael Keaton y él dijo, yo no envidio a Ben Affleck porque yo ya fui Batman. De hecho, yo soy Batman. Y a mí lo que me encanta es cuando hace Birdman, en vez de usar la voz de Batman que él usó, utiliza clarísimamente una burda imitación de la de Christian Bale. Y dije, mira qué curioso. Hasta él reconoce que la voz de Christian Bale, mala o buena, es más icónica. Entonces, ¿no? Sí, también estás diferenciando. Usar su misma voz, ver quién está hablando, quién está... La película se está poniendo densa a los 20 minutos. No han cortado, no parpadeo. Dice acá, dice Carito, dice, buen día, mi estimado Joey e invitados. ¿Tú qué sabes todo sobre los cómics? Bueno, cada vez que digo eso, alguien se enoja conmigo. Muere un ñoño comiquero. Okay. ¿Será que pudieras platicar un poco de Lock and Key? No, porque nunca lo he leído. Y dice, escrita por Joe Hill e ilustrada por Gabriel Rodríguez. No, como dije en algunas veces anteriores, me encantan tanto los hombres en malla que como Lock and Key fue publicado, creo que es en Image, ¿no? No. Es otra independiente. Creo que es IDW o algo así. Sí. Ni le pongo atención. Entonces, nunca he leído Lock and Key. Que dicen que está muy buena. Me llama la atención, pero aún no la he leído. No quiero gastar mi dinero en balde. Gracias y saludos. Joey no usa Wikipedia. Y claro, y como no uso Wikipedia y tampoco utilizo Google, nunca te puedo decir de qué se trata Lock and Key. Desafortunadamente no me interesa Lock and Key, pero si quieres, tú tienes algo. Yo leí el primer número y se me hizo un poco interesante. No es demasiado interesante, pero creo que la historia va creciendo. Bueno, ¿por qué se llama Lock and Key? ¿Son los nombres de los protagonistas? No, es una casa embrujada. Ok. Creo que el que le escribe es hijo o pariente de Stephen. Es hijo de Stephen King. El hijo, pero es un seudónimo para que no lo relaciones con un señor. Ah, okay. Hijo de Stephen King. Sí. Pero no quiere usar el King. Sino okay. Yo me voy a labrar mi propio camino en las historias de terror. O sea, si de verdad se hubiera querido desmarcar, hubiera hecho romance. Exacto. Entonces, es una casa embrujada. El primero no es buenísimo, pero creo que la historia puede envejecer bien. A mí me han dicho que es muy buena, ¿eh? O sea, que de cómics de terror es lo mejorcito que han leído. ¿Ves? Conocidos, mira, que les gusta el terror. Pues el mira, Carcarito, si te gusta el terror, aparentemente es algo que podrías leer. Yo personalmente no me gusta los cómics de terror. Lo más cercano a terror que he leído es Vampirella. Entonces, y creo que son pocos números, ¿eh? Tampoco son así. Entonces también no creas que es el arriesgue de tu salario de 2 años. Personalmente no me llama mucho la atención. Y son, yo repito y lo he dicho antes, señores, no me pregunten de cómics independientes. En general, leo más. Yo sí, no hay capas y antifaces, me aburro. Sí, y de hecho, curiosamente, el programa se llama Comic Manía. Y se podrán ver las siglas de Comic Manía. Tenemos la de Miracle Man, que utiliza Spandex. La de Animal Man, que utiliza Spandex. La N de Nightwing, que utiliza Spandex. O sea, como que por ahí. La A de Avengers. Por ahí va ahí el programa. Entonces, preguntarme de Locke and Key. Pues estás perdiendo mi tiempo y el tuyo también. A ver, ¿qué más tenemos acá? El astronauta Esqueda dice, saludos desde Nicaragua. Wow. Saludos. Muchas gracias por escuchar. Y una disculpa a ti, que estás tan lejos. Daredevil nos comenta que es de IDW. Aparentemente, Lock and Key es de IDW. Muchísimas gracias. A Blind Man Just Let Me. A ver, Gus Cuevas. Gustavo López Telles no puso nada, nomás tiene aquí una ventanita. Gus Cuevas tiene una ventanita abierta, pero no está haciendo nada. Y Gus Cuevas comenta que tampoco, que no es un troll, pero ya sabíamos eso. Cormoran. Ok. A ver, espérate. Dios mío. Qué bueno que tenemos a un doctor presente. Si les pegara ébola y les quedaran 5 minutos de vida, ¿qué cómic leerían antes de que llegue la hemorragia sistémica? Oh. A ver, José Luis, tú que estás estudiando medicina, ¿le atinó a todo eso? No. Para todos en cabina. Bueno, si yo me estuviera muriendo, ¿qué leería? Pues mira, es el cliché, pero lo tengo que decir. Volvería a leer Watchmen, porque quería llevar a mi muerte los gratos recuerdos del cómic que cambió mi vida. A ver. Yo leería de Captain Marvel, Esperanza, porque qué bonita. Quisiera morir con esperanza. Qué bonito. Un aplauso para decir qué bonito. No dices mucho, pero cuando hablas, en serio, eres inspirador. A ver, José Luis. Yo no me pongo tan intenso. Y ya, yo leería algo de los Simpson. Okay. Okay. ¿Quieres morir con una sonrisa en el rostro? Sí. Qué bonito. Como no sé cuándo vaya a ocurrir y no quiero quedarme a la mitad, yo leería un recopilatorio de Calvin Hobbes o Charlie Brown o Mafalda. Entonces no hay tanto problema hasta donde llegue. Sé que todas son geniales. Me parece perfecto. Dice, el astronauta Esqueda dice, pregunta, ¿a qué se basa el cómic de The Eternal de Jack Kirby? Pues no existe tal cómic. Existen The Eternals de Jack Kirby. Y básicamente se trata de... Eso lo he hablado varias veces antes, ¿no? Sí. Pero bueno, tenemos solo 3 minutos en corto. Unos personajes llamados los... Ay, maldita sea, no puede ser que me esté... son personajes espaciales, se llaman los... ¿Celestiales? Celestiales, efectivamente. Recordaba que era con C. Los celestiales son nuestros seres gigantescos, que son como dioses espaciales que tienen unas armaduras. Ellos van a diferentes tierras y empiezan a hacer experimentos con las cosas que encuentran ahí, con los animales que encuentran ahí. Llegan a la Tierra, ven a los primates y empiezan a experimentar con ellos. Crean a una raza perfecta llamada los Eternos, crean a una raza imperfecta llamada los Deviantes y le dan a la humanidad la posibilidad de mutación más adelante en sus vidas. ¿Okay? Y básicamente los Eternos son estos personajes perfectos que tienen muchos poderes, que la humanidad los confundió por dioses. Por eso es que el rey de ellos se llama Suras, que obviamente es Zeus. Su hija es Tina, alias Atenea, obviamente. Macari, alias Mercurio, que corre muy rápido. Icaris, alias Ícaro, que obviamente tiene poderes de vuelo, etcétera, etcétera. Es muy cercano lo que vemos con los Eternos, con lo que ya se había establecido con los nuevos dioses de nuestro buen amigo Jack Kirby. Recordarán, ahí había un personaje llamado Light Ray que podía volar muy rápido. Aquí tenemos a Macari, que puede correr muy rápido. Tenemos a Orión, que es un hombre que vuela y es muy poderoso. Y tenemos a Icaris, que también vuela y es muy poderoso. Y pues básicamente, lo único que puedo decir de ese cómic de The Eternals es que el arte está precioso porque es de Jack Kirby en su mejor momento. Pero las historias no tienen un seguimiento real porque es nomás escenas de acción y historia y ideas muy grandes y muy grandilocuentes. que nunca están basadas en ninguna realidad, porque desafortunadamente Jack Kirby pensaba muy alto, pero no tenía algo que le pusiera los pies en la tierra. Para eso servía Stan Lee. Stan Lee y Jack Kirby son un gran equipo, porque llegaba Jack Kirby decía, quiero que los Cuatro Fantásticos se peleen contra Dios, y decía Stan Lee, me parece perfecto, pero Dios tiene una armadura morada. Y de esa manera pues buscaban un punto medio donde podías contar una historia de los Cuatro Fantásticos contra Dios, pero que también fuera entretenida. Y desafortunadamente, sin Stan Lee, lees Los Nuevos Dioses, lees Los Eternos, lees Black Panther, lees Capitán América, Kamandi. Sin Stan Lee, son historias grandilocuentes e interesantes que no te llevan a ningún punto. A ver. Kirby era un teólogo frustrado. Okay, estuvo tan molesto siempre con su triste religión que decidió crear las suyas. A ver. En este mode que estamos de tirarle a las religiones. A la religión. Juan Arroyo nos dice, Dios mío, otro troll. ¿Existe algún superhéroe con conciencia holística en Marvel o DC? Saludos. Brother Voodoo, ¿por qué no? A ver, y mira, como si por arte de magia, exactamente a las 8, Lorna viene aquí a arruinarnos la diversión. Dijo, se van a seguir. ¿Crees que van a seguir? Bueno, Lorna, tenemos ya son las 8. ¿En qué momento nos tenemos que ir? ¿Ya? De este momento, damas y caballeros, es un placer estar con todos ustedes en esto que se llama Comic Manía. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos. Contestamos todo lo que estaba en Facebook, contestábamos todo lo que estaba en nuestro Twitter. Obviamente nos quedan algunas preguntas en el Soho Chat, algunas son de troles, algunas no, pero lo que sí les podemos decir es que fue muy divertido estar con ustedes. Bernardo, despídete de la gente, por favor. Nos vemos el sábado en diversas tiendas de cómics de la Ciudad de México. Y especialmente sí, mañana vamos a hablar de Globos de Oro, de Oscar, del Festival de Cine Judío y de Guanajuato. Perfecto. Y también les recuerdo, por favor, acompáñenos en la transmisión en vivo que vamos a hacer este sábado de 4 a 6 desde la tienda llamada Fantástico, la mejor tienda de todo México. Hablando de la mejor saga de todos los tiempos, que es Star Wars. Exacto. José Luis, despídete de la gente, por favor. Hasta luego, escuchas. Ok, mini batiluchador. Ana Karen, mi corazón te pertenece. Y... ¡Qué bonito! Muchas gracias. Ay, Dios. Ves que no tenemos pan. Tenía que soltar mi mermelada. Y gracias por invitarme, Joy. Un placer que estés con nosotros. Y bueno, Lorda, ¿me podrías poner esta última canción? Que se la dedico con muchísimo amor y con toda mi alma y todo mi corazón a la bellísima, a la bellísima, a la bellísima Lady Loki. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharme. Y nos vemos la próxima semana en esto que se llama Comic Manía, que será en vivo y a todo color desde las instalaciones de tu radio online.com.mx. Nos estamos viendo la próxima semana. ¡Adiós!